2007, poeta, cantante, guitarrista, arpista y compositor uruguayo, conocido internacionalmente como Aníbal Sampayo, ya no con L, sino con Y en su seudónimo, y sus temas han sido grabados por Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Liliana Herrero, José Larralde, entre muchos otros. Aprendió música con Alberto Carbone, quien le enseña gratuitamente en 1939, e integra un trío con los hermanos Juan Alberto y Homero Soler. Por esos años, Sampayo actúa en diversas radios de Pasaidú, Tacuarembó, Concepción del Uruguay y Concordia Entre Ríos, y en 1940, bajo la dirección del maestro Carbone, integra el grupo Fulgores, siendo su primera actuación en el Teatro Florencio Sánchez de su ciudad natal, y al año siguiente forma un dúo con Leandro Melano, dúo que se prolongará por 30 años. En sus comienzos con la música se conservan algunos registros de Sampayo con los hermanos Soler y otras junto a Melano y discos de acetato registrados en Paysandú en su estudio. Recorrió todo el Uruguay, parte del litoral argentino, trabajó como locutor y operador en Radio Paysandú en el 47 y al regresar a su país, después de largo tiempo fuera de la patria, recorriendo Argentina, Bolivia, Brasil y el Paraguay, comienza a actuar con el grupo Aníbal Sampayo y su conjunto de arte nativo. Grabó en la Argentina varios discos donde tiene grabadas zambas como La Compañera de Oscar Cacho Valdés y El Gato el Pintao, por ejemplo. En la década del 50 viaja en reiteradas ocasiones a Córdoba, donde funda una peña folclórica. Comparte escenarios con Eduardo Falú, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Los Trovadores del Norte. En 1970 graba la cantata para José Artigas, que se llama para el sello Clave. Aurora, Lucha y Ocaso del Protector de los Pueblos Libres, se llama ese trabajo. Lo recordamos a Aníbal Sampayo cantando de su autoría un bello tema que se titula El Pescador. Ha vuelto la aurora a florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal, y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal. Va bordeando el húmedo juncal rumbo a los ranchitos el tapé que me lleva al pan amargo que conseguiré por el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. En las noches bajo el esplendor de la luna por el arenal, toda el alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalotal. Traigo el litoral en mi canción, amores que nunca pude aliar. El grito salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, va a haber una caminata en San Justo debido a la grave situación que están atravesando los barrios, hoy a partir de las 8:30, Barrio de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, van a ir caminando desde Da Vinci y Ruta 3 hasta San Justo. Esta caminata tiene seguramente la determinación de llegar a la municipalidad para reclamar por las tarifas y por la situación de falta de trabajo que tienen los barrios más humildes. En lo que va del año, la canasta básica aumentó un 10% y una familia necesita 17.000 pesos para no ser pobre, son datos oficiales estos. Y en los lugares más humildes, esto se siente porque en realidad deben gastar mayor parte de su sueldo en alimentos, que aumentaron un 25%. Y a esto le suman los tarifazos de servicios de luz y de gas. Bueno, ya hay una determinación tomada en muchos barrios que no pueden pagar la tarifa y se van a enganchar. Es decir, van a empezar a tomar libremente la corriente, se van a empezar a enganchar porque no pueden sostener el tarifazo. Ayer en el Congreso hubo media sanción, por 133 votos fue aprobado, y pasó al Senado, lo que esperemos que se trate en los próximos 10 días en el Senado Nacional, la ley de emergencia tarifaria o de tarifas, que quiere reglamentar, no puede subir la tarifa más que los sueldos. Si se está haciendo prácticamente un techo con el 15%, no puede subir la tarifa lo que ha subido, que en algunos casos llega al 1.600. Por lo tanto, esta situación es muy compleja, muy difícil, y hoy hay una movilización en La Matanza de las tres organizaciones conocidas como los Cayetanos, que se van a movilizar seguramente a la municipalidad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 33 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Como no le creen a ningún político de la Argentina, y menos a los economistas, el dólar se siguió escapando. 23,13 cerró en el día de ayer. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, no llama nadie, quiere decir que la gente está casi impactada con las medidas y no tiene ni siquiera un tema para hablar. Yo los entiendo. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. La verdad que no hay tema, ¿no? Sí, con mamita. ¿Y por qué ya está todo hecho? Mire, generalmente cuando puedo hablar y cuando tengo línea, yo me destaco por tirar desánimo y pálidas. Sin embargo, creo que todo lo que está pasando, puede haber una oportunidad única, que es la de la unión. El reingreso al fondo monetario nos tiene que unir, el desastre liberal nos tiene que unir. Y cada uno de nosotros, estemos donde estemos, seamos quien seamos, tenemos que hacer tener la obligación de, ya se está escuchando mal, tener la obligación de hacer docencia y estar preparados para hacer, para ver qué hacemos después de la salida del choque de trenes. Porque los trenes ya chocaron, Miguel, ya chocaron. Y vamos a tomar dimensión del choque de trenes la semana que viene, cuando haya que pagar los intereses de la deuda. Es que no tienen ni siquiera para levantar el vencimiento de la letra. Totalmente. Entonces están mendigando, pero no le va a llegar, porque por eso están inventando ahora un sistema que la verdad es que todavía inventan algo nuevo, que sería algo así como una cláusula moderna, donde el fondo se dispone en forma inmediata vía redes sociales, ¿no? vamos al mejor y al peor de los casos, que es contradictorio. Vamos a suponer que se tomen créditos del fondo. Los créditos del fondo vienen en 60 días. La plata la necesita Norma. No, por eso. Inventaron esto, que es de cuestión automática, pero son cuotas. Claro. Ellos nunca dan todo. Y además viene una cuota y la exigencia, otra cuota y la exigencia, otra cuota y la exigencia. Y después dicen, están haciendo mal los deberes, no hay más cuota y se cae todo. Ya lo hicieron varias veces. ¿Me puedo tirar a la pileta? ¿Cómo? ¿Me puedo tirar a la pileta? Sí. Yo hoy empiezo a trabajar para un dirigente peronista. Creo que el futuro dirigente que nos va a unir a todos es Felipe González. Se ríe. No, pero ojo, porque si aparece el Felipe ese que nosotros estamos hablando, puede tener la complicación de que acá un pacto en la Moncloa no lo queremos hacer, ¿no? Es cierto, es cierto. Hay algo que llama poderosamente la atención. Y dije Felipe González, dije Felipe. Tendría que haber dicho Felipe Solá, perdón. No, pero Felipe González, porque está bien, eso es simbólico eso. Claro. Felipe Solá, Cristina lo eligió a Felipe Solá como candidato. Lo tiró ahí porque por lo menos es una persona conocida, digamos. Esa es la idea. ¿Cómo? Esa es la idea. Claro, pero el problema viene por otro lado. Me parece a mí que lo que hay que hablar ahora más que candidatura es evidentemente de un proyecto que junte a la gente en 10 puntos, ¿no? Sí, señor. Que diga hay que hacer esto, esto, esto, esto. Los que están de acuerdo, bueno, vengan para este lado. Ese es el único secreto, Miguel. Sí, porque me parece que tampoco hay voluntad manifiesta. Porque hay una gran pequeña, o sea, creo que hay más generosidad en el pueblo que en la pequeñez de los dirigentes, ¿no? Es cierto, pero Miguel, se van a acelerar los tiempos, Miguel. Oh, ya está. Sí, por eso digo. Ya se aceleró. Y yo pregunto, lo que vengo diciendo hace algunos días. La van a adelantar. Si se adelantan las elecciones. Claro. Se van a adelantar, Miguel. Que bueno, Felipe González o Felipe Solá. Felipe Solá, Miguel. Ah. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, de Rensis aquí, Bernardo de Jauregui. A mí me parece que todo este problema de la desunión del peronismo deviene desde la base ideológica. Esto le pasa mucho como a los cristianos. Los cristianos tienen los 10 mandamientos en la Biblia, o sea, los mandamientos legítimos, y sin embargo han sido modificados para beneficio de las clases dirigentes que hubo a través de la historia. Por eso a veces yo escucho monseñores que hablan en el programa puntualizando cosas que no son, digamos, doctrinales. Nos está pasando nosotros mismos dentro del peronismo. Al apartarnos de la doctrina, apartarnos de los principios básicos del movimiento nacional, nos dividimos. De Rensis en contra de Barrio Nuevo, Barrio Nuevo en contra de Solá. Y así es, le hacemos el caldo gordo para estos desgraciados que nos desgobiernan, que lo único que están logrando es hundirnos. Sí, pero apostemos a lo que dijo el oyente anterior. Yo creo que esta es una gran oportunidad porque el espanto nos va a juntar. Totalmente de acuerdo con usted. Ahora, y totalmente hay que hacer con un plan, hay que hacer un plan de 10 puntos para que la gente sepa dónde se quiere ir, porque si no, vamos a suponer que hay 3 fuerzas, 4 fuerzas que están de acuerdo en juntarse. Muy bien. En lugar de juntarse en un frente, hay una posibilidad muy interesante, supuestamente si hay pasos y si no se adelanta la selección y no pasan cosas raras, o participan en las PASO, o si no, sin necesidad de participar en las PASO, cada uno va por su cuenta y se vota el que sale segundo, imaginariamente que el gobierno saliera primero en la primera vuelta, todas las demás fuerzas. Si esa grandeza llegara, bueno, después el segundo lo que tiene que hacer es un gobierno de coalición. Usted sabe que yo tengo confianza de que su idea es posible. O sea, no solo es posible, sino es necesaria, y no solo es necesaria, sino que es uno de los pocos caminos, por no decir el único, que podemos llevar. Primero, para voltearlos en las urnas. Y segundo, para tener un plan. Sí, pero hay que trabajar. Y para eso hay que poner paños fríos en todas las cosas que fragmentan y dividen. Y yo veo que cada vez que se abre el teléfono, la gente sale para un lado, sale para el otro, y pierde de vista al enemigo, ¿no? Mire, yo ayer hacía tiempo que no participaba directamente. Ayer un poco lo dije. No hacer el caldo gordo a las disensiones, buscar armonizar los puntos de acuerdo y respetar los puntos de desacuerdo, porque si nos quedamos dándole máquina a los puntos en desacuerdo, nunca vamos a armonizar. Y la palabra armonía es la única que une. Bueno, gracias, de Renzo. Los saludo. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Sí, quién es? Habla Guillermo, el hincha de Racing. Escúcheme, yo, o sea, si yo me doy cuenta de esto, que soy peronista de ayer, la gente que votó esto y que ya no, pero Guillermo, pasa algo ahora. La gente que le prestó el voto, porque hay que ubicarse en esto. Macri no tenía votos propios, tenía algún voto cautivo del radicalismo y un porcentaje chico del pensamiento del PRO. La gente le prestó el voto. La gente que le prestó el voto se lo está retirando. Lo que no hay ahora es una referencia a dónde lo lleva. Por lo pero tanto, Miguel, lo que hay que crear es que esa referencia tenga nombre y apellido. No importa cómo se llame, pero si no se puede conseguir el nombre y apellido en forma inmediata, lo que hay que hacer es un programa. Es decir, bueno, somos los que estamos en este programa. Claro, Miguel, pero esto, como usted dijo recién, ya está. O sea, estos tipos se arreglaron los papeles de ellos, cada cual acomodó sus cosas. Ahora, antes había problemas, ¿sí? Pero tiene una dimensión lo que nos van a dejar, ya que a Macri le gusta hablar de la herencia. La herencia que va a dejar Macri no la puede resolver un solo sector político del país. Es imposible. Está bien, por lo tanto, hay que darse cuenta que esto va a ser gravísimo. Y además de ser gravísimo, viene una política de ajuste en forma inmediata que seguramente se va a resistir, que seguramente no va a poder pasar porque el pueblo va a reaccionar, y entonces vamos a estar en un estado de conflicto. Y pueden pasar dos cosas. La gente en la calle con violencia, que no le conviene a nadie, y un presidente que pegue un portazo al mejor estilo de la Rúa, y la otra situación que es, bueno, la gente aguanta, tolera, construye una opción política, y cuando llega el momento dice, señor, usted pierde por goleada porque tiene el 75% del pueblo en contra. Bueno, eso lo tiene que elegir la sociedad, pero tiene que haber dirigentes esclarecidos. Completamente de acuerdo, Miguel. Ahora, si usted que tiene es descendiente italiano como yo y que tiene una educación, una firmeza, si un amigo, uno de la familia se equivoca, ¿usted qué hace? Lo corrige. Y le hace pagar la equivocación, ¿sí? Esto no puede ser gratis. No puede ser que usted está hablando hace, no sé, 30, 40 años que está hablando de esto, y la gente habla de lo que es amar a la patria y algo básico en cualquier país del mundo, y la gente vota esto. O sea, yo me pregunto, la gente, porque acá hay muchas personas que llaman a su programa. Pero estamos en la misma película de siempre. Es decir, en la política argentina se macanea constante y permanentemente, y las ofertas electorales no son creíbles, porque después en la práctica todos, sin excepción, hacen cualquier cosa. Por eso, aquellos que han cumplido con el pueblo se agrandan el pasaje del tiempo. Por eso, a pesar de que terminó en el siglo anterior, todavía hablamos de Perón, porque es el que cumplió, es el que le dio a la sociedad la dignidad, la posibilidad de expresarse, la posibilidad de construir, la posibilidad de crecer, una constitución sabia. Ahora, los supuestos seguidores de él fueron achicando el producto, y como dijo el propinante anterior, el que llamó el oyente anterior, y fueron dejando de costado la virtud ideológica, las ideas, fuerzas y motrices, y finalmente terminamos en cualquier cosa. Apareció el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, y la verdad que una cosa era el peronismo, con una doctrina, como Perón patrocinante de esa idea, o el justicialismo, si le queremos poner un nombre, y no todos los otros sismos, porque no duró ninguno. El menemismo desapareció, el dualdismo desapareció, y el kirchnerismo desaparecerá en función a esto que estamos hablando, es decir, que tiene que haber una cosa superior que nuclee. Pero nosotros nos vamos de ismo en ismo. Miguel, la gente que trajo Cristina y que trajo el kirchnerismo no va a desaparecer jamás, te lo puedo asegurar. Desaparecen todos los sismos en Argentina. Desapareció el comunismo, que era internacional. Los sismos se van. El peronismo como tal, como peronismo, como ismo, es decir, lo tenemos que poner dentro de un concepto doctrinario. Eso existe porque es la construcción de un pensamiento diferente al marxismo y al capitalismo. Por eso persiste, no por otra cosa. Ahora, desde el punto de vista de los sismos, de los que se dicen porque cantan la marchita y demás, eso también desapareció. Está bien, Miguel. Chao, muchacho. Chao. ¿Quién está? La de Bernal. ¿Quién es? Susana. No la escucho. Hola. Sí, ¿quién es? Susana. ¿De dónde? De Bernal. Sí, la escucho, señora. Sí, que es verdad, ahora todos se llaman a silencio. Los radicales que siempre llegan al gobierno dejan el país destruido y tiene que volver el peronismo para reacomodarlo. ¿De bombero? Sí, ayer un oyente dijo que culpaba de la pobreza al peronismo, ¿no? De los últimos, las últimas décadas del país. Y con estas interrupciones lamentables de los radicales que siempre ayudan al gorilaje y a los empresarios a subir y a devastarnos de nuevo, siempre estamos empezando. Y ahora no hablan, ahora dicen que hay que pacificar, cuando al menos yo me comí un montón de ofensas por querer, tal vez desde mi humilde posición de ama de casa en el supermercado, en la cola del Rapipago, tratando de decirle, pará, olvídate de lo que pasó, fíjate lo que está pasando ahora. Ah, no, pero ahora estamos así por culpa de los que se fueron. Y ahora estamos así por lo... No, entonces, están. Ahora están asustados, tienen miedo. Se comen las boletas a pedacitos porque no las pueden pagar. Saben que el ajuste no lo van a parar. Y lamentablemente nos aniquilaron. Porque es impredecible lo que va a pasar. Cada día más pobres, cada día... Usted acaba de dar una definición correcta. Es impredecible lo que va a pasar. Por lo tanto, hay que construir una cosa que sea previsible. Porque si no, vamos a producir una anarquía ya generalizada, donde viene la fragmentación nacional definitiva, ¿no? Pero después de un voto con odio, después que decían, le voto en contra porque me molesta la cadena nacional... o me molesta que cobren planes, el odio lo tienen, ahora está tapado por el miedo, porque están asustados y porque están esperando que vuelva el peronismo para tirar un poquito de igualdad, empezar a proteger al laburante, acomodar el tema de tarifas, los jubilados que estarán aterrados, que también fueron los grandes votantes de este gobierno, siendo que para mí, qué sé yo, tan mal no estaban. Ahora están peor, tuvieron que estar peor. Pensaron que nadie iba a venir a robarles lo que tenían. Sí, vinieron y se lo están llevando. Y te están llevando el platito de la mesa, cada día es más chiquito. Y ahora tienen miedo. Ahora hay que bancársela y pedir primero a Dios que no haya conflictos, que no muera nadie, porque la verdad que por este gobierno no vale la pena una gota de sangre. Este gobierno tiene que juntar sus cosas y tiene que irse. Porque si no, yo espero cada día que se vaya y que deje el pueblo en paz, que no haya conflicto ni se salgan a reprimir. Porque si ellos no se van, yo cada día voy a estar más pobre. Entonces quiero estar pobre de golpe, quiero que se pudra todo hoy mismo. Y decir hoy, bueno, mañana empiezo. Pero saber que sufro por algo, saber que la voy a pasar mal, pero hay alguien que va a venir a igualar un poquito las cosas y se va a fijar en todos los problemas que tenemos. En cambio ahora, si esta gente se queda, ya el ajuste nos arrastra, y ya no hay forma, nos vamos a tener que enganchar todos, a cortar servicios, a mirar la estufa, o como hago yo, la limpio y pienso, no la voy a poder usar este año tampoco. Y aunque más le diga que hay que abrigarse, me voy a quedar de frío, porque mi casa está en una zona húmeda, porque se me humedecieron muchísimo las paredes por no poder prenderlas, porque todo se desbasta en el frío, en la tristeza, en el bajón, en la prohibición, porque vi un coto el sábado, me empujaron, y los que viven en Bernal y conocen el coto de Rocha, la gente se empujaba por la milanesa de oferta a 109 pesos. Daba vergüenza verlos, parecían zombies. Yo lo había visto en el 89, Acá en un supermercado, pegarse dos tipos por un paquete de azúcar en el 89. Y el sábado, después de tantos años, vi la gente empujarse, enloquecida, llevarse las bandejas de milanesas debajo del brazo, abrazarlas sin importarles que les ensucien la ropa, desesperados. Tienen miedo de no comer, de tener que empezar a privarse. ¿Por qué tuvieron tanto odio con la gente? Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Lo que termina de decir Susana de Bernal es un mensaje profundo de una mujer simple del pueblo ante sus angustias. Ella sabe que la condición de vida está absolutamente decretada. Y entonces dice que termine pronto esta pesadilla, a ver si por lo menos, antes de irme de este mundo, puedo empezar de nuevo. Lo que dijo Susana tiene el valor y el testimonio de ser la palabra del pueblo. Esa palabra que nunca escuchan nuestros dirigentes políticos, a la que recurren con engaños, a la que le piden el voto, le canjean cosas para conseguir el voto, pero que nunca se ponen a analizarlo desde el sentido humano. Este mensaje de la señora de Bernal puede ser el mensaje de una jujeña, puede ser el mensaje de una chubutense, puede ser un mensaje de su mamá, de su hermana, de su hija, de cualquier mujer argentina que está en este tiempo pensando cómo hace para multiplicar panes y peces para que se pueda comer por lo menos dos veces al día los que pueden. Esto no lo entienden los que hacen la planilla Excel, nos llenan de piripipí del fondo, nos llenan de fórmulas matemáticas que el pueblo solamente entiende cuando sabe que todo le cuesta más y que la necesidad que pasa cada día es más profunda. El testimonio de Susana es del pueblo silencioso, que en este programa se puede expresar, pero que no se puede expresar en su conjunto hasta que un día tome la determinación de hacer tronar el escarmiento. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un gran payador, poeta y escritor uruguayo que fue la voz de las dos orillas. Era un cantante rioplatense, Waldemar Lagos. Nació en 1935 en Libertad, departamento San José del Uruguay, y falleció el 10 de mayo de 1999 en Buenos Aires. De extracción rural, creció en la campaña con sus dos hermanos, Walter, guitarrista, y Luis Gerardo, cantante. Sus primeras giras a la Argentina datan de 1958. Su primer disco doble fue para el sello Sondor de Uruguay y lo acompañaban en ese entonces un joven Ciro Pérez y sus hermanos Walter y Luis Lagos. Por esa época comienza su programa Sendas Orientales, que era escuchado en ambas márgenes del Plata. Promediando los 60 se radicó definitivamente en la Argentina y aquí creó el programa radial Rincón de los Payadores, irradiado por RR2 Radio Argentina, LR3 Radio Belgrano, Radio Excelsior y posteriormente LS1 Radio Municipal. Abrió tribunas del mismo programa en Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. En el 76 viajó a España por un mes invitado por Eduardo Rodrigo y en los momentos oscuros de ambas márgenes del Río de la Plata se tuvo que quedar en el exilio. Las calles de Perpiñán, en Francia, en 1977, estaban afichadas con carteles que decían «Gran debut del poeta y payador sudamericano», Waldemar Lagos. Grabó más de 90 discos por toda Sudamérica y Francia, editó 72 libros por el mundo y se recuerdan sus textos compartidos con el recordado Martín Castro y su libro más vendido, Vivencias de un payador. Dio conferencias sobre el canto alterno, como se le dice a la payada, en varias universidades de Europa. Cantó en Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y tantos países más. Después de Peregrino Torres, el famoso payador de los cinco continentes fue el que tomó el derrotero de mostrar fuera de la Cuenca del Plata el canto del payador. Desde la Mole de Cemento de Buenos Aires levantó tribunas para que el payador se muestre más allá del campo, organizando encuentros de payadores, llevándolo al teatro, a la televisión, las escuelas y hasta las cárceles, y cantándole a los presos y a todos los ámbitos que fueron ecos de su función social y educadora. Sus restos descansan al lado de los de Francisco Canaro, que también había nacido en libertad en Uruguay, en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires. Escuchamos a Waldemar Lagos haciendo su bello tema, que es una cifra milonga, Payador. De la península ibérica a este nuevo continente surge el gallardo exponente, payador de nuestra América, una virazón quimérica, bañó su pecho de audacia y fue por su idiosincrasia, en los principios heroicos, soldado y cantor estoico, que tuvo la democracia. Con la madre patria España, con la madre patria España, llega y luego se proyecta sobre esta América inquieta que en virtud del uno baña. Enardecido en su hazaña cruzó dejando una estela en su acriollada vihuela por Chile, Perú y Bolivia. Colombia su canto entibia con México y Venezuela. Aurora del saber, templó su virtud de paria, errante la iluminaria, senda del amanecer. Con Brasil templó el ayer, sus fuerzas de Miandubay, sus brazos el Paraguay, abrió para recibirlo, y Argentina para unirlo, por siempre con Uruguay. Santander, con O'Higgins y Santander, un nuevo sol amanece, con Martí Sucre florece la patria en su rosicle, con López aclaró el deber en un mundo de fatiga, con Hidalgo las intrigas desaparecen por fin, con Bolívar y San Martín vibró su canto y artiga. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en el territorio nacional. En la ciudad de Buenos Aires, bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas localmente fuertes, vientos leves a regulares del sector este con ráfagas. Por la tarde-noche, el cielo continuará nublado con probabilidad de chaparrones y tormentas y alguna sudestada. La temperatura máxima será de 20 grados, la actual 17 grados 7 décimas. el jefe de gabinete dijo que no hay que tener miedo, que la gente no retirará sus ahorros de los bancos como pasó en el 2001. En medio de las negociaciones con el FMI, el dólar cerró por arriba de los 23 pesos. Mientras tanto, el jefe de gabinete sostenía que no había que tener ninguna clase de temores porque la situación, dijo, es distinta. Sin embargo, ayer había movimientos en la City de algunos ahorristas pequeños que iban a retirar sus depósitos. Por determinaciones del expresidente de la Sociedad Rural y ahora ministro de Macri, que echó a gente en el Senasa, las exportaciones de fruta están frenadas. Los integrantes de la Cámara Argentina de Fruticultura alertaron sobre los perjuicios que está sufriendo el sector desde hace unos 10 días y reclamaron una solución al problema. Los integrantes de la Cámara dijeron que como consecuencia de la gente que echó el ministro, está detenido prácticamente los controles a las frutas que se deben exportar. La máxima autoridad de la Iglesia en La Plata, Monseñor Aguer, renunciará al arzobispado el 24 de mayo, día de su cumpleaños. Al cumplir 75 años, Aguer quedará entonces en condición de renunciar y dependerá del Papa si continúa prestando algún servicio en la Iglesia. Fue internado de urgencia Fernando de la Ruina, el expresidente que se fue con muertos de la Argentina y dejando un verdadero desastre económico, sufrió la necesidad de una intervención en el corazón para ponerle un bypass. Se suma así a las operaciones de Menem, de Kirchner y de cada uno de los que pasaron por el sillón eléctrico de Rivadavia. El expresidente se encuentra estable en su salud. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 7 grados, la máxima llegará a 8, está inestable y llueve en cualquier momento en el territorio usurpado por los ingleses. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 18 grados bajo cero, la máxima será de 15 bajo cero, está parcialmente nublado y hay vientos leves a moderados del sector sur. Base Carlini, mañana con cielo nublado, probabilidad de nevadas, la temperatura actual 7 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Base General Belgrano 2, 17 grados bajo cero para un país bioceánico y bicontinental, la máxima 12 grados bajo cero. Cielo parcialmente nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de nevadas. Base San Martín, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del oeste, temperatura actual 13 grados bajo cero, la máxima 7 bajo cero. Base Orcadas, para los argentinos que hacen patria en otro continente que no es América, cielo parcialmente nublado, probabilidad de nevadas y neblinas. La temperatura actual es de 6 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero. 4 minutos pasan de la hora 7, cielo encapotado y oscuro, el amanecer que se demora a medida que nos acercamos al invierno. Cada día veremos el amanecer más tarde. La página del deporte. Continúa en el día de hoy la disputa de la Copa Sudamericana con 4 encuentros. El que involucra a un equipo argentino es el que va a disputar 19-15 en Rosario. Newell's Old Boys frente a Atlético Paranaense. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 3-0. El conjunto de Omar De Felipe anuncia a Ibáñez, Nadalín, Fontanini, Bianchi y Ferroni, Fertoli, Sils, Bernardelo, Víctor Figueroa, Alexis Rodríguez y Luis Leal. Por el elenco brasileño lo harán Santos, Esteban Pérez, Paulo André, Diego Heleno y Roseto, Luis González, Lucho González, el jugador argentino, Camacho, Renan Lodi, Nicao, Paulo Felipe y Guilherme, el técnico Fernando Diniz, el árbitro de este encuentro que comienza, insistimos, 19-15, será el ecuatoriano Carlos Orbe Ruiz. Los otros tres partidos, que involucran a la Copa Sudamericana el día de hoy. En el mismo horario que Newell's juega Boston River por la llave 16 frente a Jaguares de México. El equipo mexicano ganó la ida 2-1, arbitraje de Raúl Orozco de Bolivia. 21-45 en Colombia, Independiente Medellín recibe a Sol de América de Paraguay. El conjunto paraguayo ganó la ida 2-0, arbitraje del brasileño Rafael Claus. Y 21-45 hora argentina en Bolivia, Nacional Potosí recibe a Fluminense. El elenco brasileño ganó la ida 3-0, dirige el uruguayo este partido Esteban Ostojich. En cuanto a la Liga Nacional de Básquetbol, comenzó la serie permanencia al mejor de 5, partido número 1 en Caballito, Estadio Héctor Echar. Ferro superó a Salta Básquet 82-69 con una muy buena producción de Franco Balbi, que anotó 19 puntos, 7 asistencias. Antonio Peña con 16 puntos y Kevin Hernández con 13 puntos, los más destacados en el equipo de Caballito, que inicia la serie ganando 1-0. En tanto, en el Abierto de Madrid, el ATP 1000 de aquel país o aquella ciudad, siguen ganando los tenistas argentinos. En este caso, el peque Schwarman, Diego Schwarman, le ganó al español Feliciano López 7-5, 2-6 y 6-2. Y la siguiente instancia se las verá nada más ni nada menos que con Rafael Nadal, el máximo favorito a ganar el título y además el defensor de este campeonato. Recordamos que Nadal había debutado con victoria en segunda ronda al superar al francés Gael Monfils por 6-3 y 6-1. En tanto, Leonardo Mayer, que le había ganado al italiano Fabio Fognini, ahora dio cuenta del español Fernando Verdasco por 6-2 y 6-1. En octavos de final, el yacaré va a enfrentar al alemán Alexander Zverev. En tanto, el azuleño Federico Del Bonis cayó ante el quinto preclasificado a ganar el campeonato, este título de tenis. Me refiero al austríaco Dominic Thiem, que lo superó por 4-6, 6-3 y 7-5 en maratónico partido que llevó 2 horas y 24 minutos. El jefe de gabinete dijo que no hay razones para temer esos miedos de volver al 2001 y retirar los ahorros. Brindó una conferencia de prensa donde respondió preguntas de periodistas y luego de que el gobierno anunciara la vuelta al Fondo Monetario Internacional y aseguró que la recurrencia al fondo se debe a la pesada herencia. No dijo una sola palabra de 2 años y medio de errores en la economía nacional, producto del mejor gabinete de los últimos 50 años que soñó Macri que tenía. El desastre al que han llevado la economía tiene que ver con la negación permanente del gobierno de los globos. 2 años y medio después, creen que la solución es el fondo. ¿Por qué no fueron el primer día? Por la carga de la pesada herencia. Es una vergüenza las declaraciones del jefe de gabinete que solamente infla los globos de Cambiemos. 7:09, 17 grados 7 la temperatura. En el día histórico, el regreso a las rodillas del fondo. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miren, cuando en la sociedad la expresión del pueblo se oculta, se esconde, cuando la intención de los medios de comunicación, que están de un lado o del otro, distorsionan, no hay nada mejor que recurrir a las fuentes, es decir, permitirle a la sociedad que se exprese públicamente, como lo hemos hecho durante años, sin que se grabe nada, sin que se le pregunte el número de documento, sin que se sepa de dónde está llamando, y aceptando incluso impertinencias o falta de respeto en los tiempos de la televisión, porque

una reunión con los gerentes, porque hay casos particulares, más individuales, que se deberían en forma urgente atender, ¿no? Perdóname, electrodependiente. Perdóname, Freddy. Sí, sí, te escucho. Ustedes hacen la marcha por la ruta 3 y van a Edenor, no a la municipalidad, a Edenor. Vamos a pasar por la municipalidad, vamos a dejarle un documento de preocupación a Verónica Magallo, nuestra intendenta, para acompañar también los hechos institucionales, porque aquí yo estuve presente el viernes pasado con la anuencia del Ejecutivo, el Consejo Deliberante de La Matanza sacó, sin el bloque de Cambiemos, sacó un proyecto de resolución planteando la necesidad de una tarifa social, de que se revea este tarifazo. Bueno, en ese contexto nosotros lo que podemos hacer, eso es institucionalmente, se está presentando también un recurso de amparo, como se presentó hace un año y medio por parte del Ejecutivo Municipal. La herramienta que tenemos los pobres es ir a la calle. Nosotros acá en La Matanza hoy con nuestros hermanos de Movimiento Evita, de Seteba, de Barrios de Pie y eso, la Darío Santillán y eso, vamos a salir a la calle, vamos a caminar con fotocopias de facturas, factura de 3.000 pesos, factura de 6.000, factura de todos los valores, hasta San Justo, para generar un sentimiento negativo, repulsivo a este tarifazo que padece el conjunto del pueblo, ¿no? Y terminaremos en Edenor, si nos atienden, poder civilizadamente plantearle a la gerencia de Edenor la situación que se vive en los barrios y terminando haciendo una quema simbólica de miles y miles de facturas de luz. ¿Hay alguna posibilidad que el Senado en 10, 20 días transforme en ley lo que ayer se aprobó con media sanción en diputado, que eso es la emergencia tarifaria? Ahora, aquí estamos discutiendo siempre en torno a lo mismo, porque no solamente hacen un tarifazo, sino que hacen un impuestazo. El 50% de lo que le cobran a la gente son impuestos. Entonces, la pregunta es, si el gobierno de verdad quisiera bajar las tarifas, lo hace en 10 minutos. Entonces te contestan, ay, ¿cómo hacemos para reemplazar lo que se pierde por el IVA? Bueno, señores, están rifando un hospital por día de intereses de la deuda, pueden de alguna manera resolverlo. Cuando vos te parás frente a que el subsidio eran 80.000 millones de pesos, el subsidio de las tarifas, resulta que ahora, antes el Estado, o sea, todos los argentinos subsidiamos las tarifas. Ahora, los ciudadanos argentinos subsidiamos a las empresas. Se han llevado, entre Edenor y Edesur, más de 11.000 millones cada uno de diferencia, que después la usan en la timba financiera, que son los que modifican estas corridas bancarias o estos aprietes, porque no lo hace el que tiene $100 en el banco y lo va a buscar, lo hacen los grandes inversores. Por lo tanto, todo esto es una especie de mexicañada entre los propios, ¿no? O sea, exactamente. Hay que tener en cuenta, bueno, como se decía cuando ingresó este gobierno, un gobierno de ricos y para ricos, y después se fue puntualizando un poco más, que no alcanza con que sea un gobierno de ricos para ricos, sino que es un gobierno totalmente socio, amigo, hermano de clase de las grandes empresas multinacionales, de los grandes pures de siembra. En el caso energético, fijémonos en los precios de los combustibles, de la mano de ese ministro Aranguren, que como le dicen otros periodistas, el ministro Shell, porque es esa realidad. En el caso de la energía, que es lo que más consume las familias más humildes, porque con eso nos alimentamos, con eso nos refrigeramos, con eso nos calentamos en las épocas de frío, etcétera, etcétera. Son unas tarifas tremendas que no se pueden abordar. No, te corregiste cuando ibas a decir nos bañamos. Es cierto, porque mucha gente tiene ducha eléctrica, ¿no? Sí, obvio, obvio. la refrigeración en verano, y las calorías en el hogar en invierno, en los hogares humildes, todos a base de electricidad. Eso es así. Y después, por el problema, también tenemos acá en la zona de Matanza, no sé por qué, no sé si es una característica particular o qué, tenemos muchas personas, chicos, electrodependientes, y así sucesivamente. Por lo tanto, si uno miramos la inflación total, el alza de precios en los productos alimenticios, los medicamentos, y ahora el tarifazo, y como corolario de ese sentimiento de repudio, de rechazo que tiene el conjunto del pueblo, hoy nos encontramos con esto de arrodillarnos poco menos que ante el Fondo Monetario Internacional. No, y además, porque vos sabés que lo que le van a dar es un stand-by, que son los créditos de mayor exigencia. Yo comentaba hoy temprano, 26 veces fue la Argentina al fondo a pedir auxilio, ¿no? 26 veces. Fíjate vos, ya en los primeros fueron la fusiladora con 75.000 dólares. Después Frondizi, que pidió el primero, ya firmó Frondizi una cláusula secreta. Esa cláusula secreta, ¿sabés de qué hablaba? De cerrar frigoríficos, del 15% del empleado público echarlo a la calle. Es decir, todo lo que después se dio a la privatización, el cierre de ramales ferroviarios. O sea que desde la primera vez a la última no cambió nada la exigencia del fondo. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y en definitiva, siempre el que padece es la familia más humilde, el conjunto de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Siempre es así. Más allá de esta marcha que van a hacer en La Matanza y demás, ¿tienen preparados los movimientos sociales alguna protesta nacional? Sí, estamos charlando. Además, téngase en cuenta de que con una agenda un poco más amplia, inclusive, nosotros el 1 de junio estamos llegando a Buenos Aires con la marcha federal por la emergencia alimentaria, que tiene mucho que ver con esto que vamos a hacer hoy, porque es un combo de cosas que cae sobre la espalda de los más humildes, ¿no? Decía, el hambre que se vive en los barrios a raíz de la inflación, el alza de precios y eso, las sobrefacturaciones ahora, etcétera, etcétera, es un combo de reivindicaciones. Por lo tanto, no vamos a bajar los brazos con estas reivindicaciones, contra estos tarifazos, que nosotros, principalmente en el caso de La Matanza, particularmente con la energía eléctrica, pero hay muchos barrios humildes en distintos lugares que es la energía eléctrica, es el gas por el gas por cañería directo. Es todo. Por lo tanto, bueno, hay una situación en los barrios que sería bueno que esos 90 y pico de legisladores de Cambiemos, diputados que no votaron, no le dieron media sanción a este proyecto ayer, que recorran los barrios para que vean la realidad, que no es un mero hecho político rechazar estas medidas y plantárseles a ellos, sino que es un hecho de mucha necesidad, es un hecho de salvataje de la vida de muchos miles de chicos y ancianos humildes. Por lo tanto, acá está, no sé en este momento en la capital cómo está, acá está comenzando a llover. Digo, de que si no podrá hacer por razones climáticas la marcha hoy, porque lo que sería es que nos agarre un aguacero como esto que ha caído las últimas horas y terminamos todos enfermos, ¿no? Pero esta marcha se realizará en La Matanza el día lunes a partir de las 8:30 de la mañana, como estaba previsto para hoy. Sí, se suspende hoy. Sí, se suspende hoy, Miguel, sí. Si no, 8:30 arrancan. Sí, 8:30 estamos arrancando de acá, de kilómetro 27 de Ruta 3. Freddy, la verdad que lo que uno siente es una tremenda impotencia, pero también decía un oyente, y yo coincido, que se abre una esperanza, porque este último cachetazo puede ser que el espanto una a las fuerzas que están divididas, ¿no? Claro. Sí, esa es la gran esperanza que tenemos todos, que seamos capaces de ir juntando hebra por hebra, ¿no? Ir reconstruyendo un movimiento político realmente nacional y popular para que por lo menos la luz en el horizonte la podamos ver. Te saludo, Freddy. Un abrazo, Miguel, gracias. Freddy Mariño, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, que en una hora, si el tiempo lo permite, van a hacer la marcha en La Matanza. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. No funciona Ferrocarril Urquiza, un paro de la fraternidad sorpresivo. Está sin funcionar el Urquiza. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 31 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hola. Sí, hable. Sí, yo en 60 años que tengo, nunca vi que pagar la luz en cuota. Para mí es una cosa... Me vi obligado a pagar la luz en cuota. Es una conquista radical, porque esto es lo que consiguieron los radicales con la discusión con el PRO. O sea que la segunda boleta que le viene se junta a la primera cuota con la segunda del pago anterior. Pero el día de mañana que quiere vender la casa, yo le voy a decir, se me va a hacer un acumulativo, tiene que pagar más. Yo le voy a decir algo, que la gente no acepte pagar en cuotas porque ocurre lo siguiente. Si usted no paga la corriente eléctrica, le cortan el servicio. Pero eso va a ganancias y pérdidas de la empresa. Ahora, si alguien toma el compromiso de financiarlo, van a hipotecarle el salario, porque van a tener poder de crédito y a partir de allí, con la modificación que se hizo, pueden ir sobre el salario del trabajador. No hay que aceptar el pago en cuota. Escúcheme, yo le dije que este gobierno hace ya unos meses era de terror, pero me quedé corto, ¿eh? Lo más doloroso de todo, que esto es como dice usted, está mucho más profundo y va mucho más allá. Está en juego la patria acá, ¿eh? Pero sí. Acá está en juego la patria. Parecería ser que las clases dirigentes... Si no se ponen las pilas los peronistas, los sindicalistas, chau sindicato, chau todo, ¿eh? Esto es de terror. Coincido con usted. Los saludo. Chau. ¿Quién es? Miguel. Hola. Hola. Hable. Sí, Horacio, Miguel. Yo por la parte que comentaban antes del hecho de la política, ¿no?, de los candidatos. Ahora, yo lo que a veces no, yo hablo desde mi posición ideológica, ¿no? Yo no entiendo cómo podemos tener esperanza y darle créditos a personas o a políticos, ¿no?, que han estado en todos los gobiernos. Y yo hablo de los nuestros, ¿eh? No hablo que cada partido arregle sus cosas. Pero si han cambiado la camiseta, ya han estado con todos. Han sido privatistas, estatistas. ¿Qué esperanza? Nosotros tenemos que sacar la gente nueva de la política. Bueno, ahí estamos de acuerdo, no solamente en eso, sino que habría que buscar una cara joven que tenga... currículo y no prontuario. Vos te estás refiriendo seguramente a lo de Felipe Solá, ¿no? Sí, y otros tantos no, también. Bien, pero claro, porque todos los que ya estuvieron. Entonces es como que la sociedad necesita que estén los que no estuvieron. Claro, y no necesariamente por ahí sea joven, porque hay gente capaz. Tampoco porque, como decía, pero no vamos a andar tirando un viejo por la ventana. Si son gente capaces, a veces tenemos la gente que es grande, que tiene su experiencia. Y aparte, sí, que sea acompañado con gente joven. Y si es joven el que se destaca, bueno, que sea un joven. Pero no podemos volver a recurrir a los mismos que fueron la consecuencia de tener este gobierno. Porque si hubieran hecho las cosas bien, hubiéramos seguido con lo que teníamos. Porque si la presidenta, en una elección, ella sacó el 50 y pico%, entonces... Cuando vinieron las elecciones posteriores, fue decayendo, Entonces algo hizo mal. Entonces, ¿qué vamos a apoyar a los que nos llevaron a esto? Porque este es malo, pero contribuyeron todo. Aparte, la oposición, yo siempre me preocupa más la oposición porque es la que puede frenar. Y a veces ellos con arreglos, que sea con los municipios, con los gobernadores, están todos condicionados y ninguno defiende al pueblo. O sea, para mí, los nuestros, los que se dicen peronistas, les falta principios. Nosotros tenemos principios ideológicos y doctrinarios y por eso defendemos una causa, que es la causa de Perón. Pero vos lo encontrás en todos estos, que te lo escuchás y decís, a veces, viste, que te quieren convencer y esto, el otro. Como yo un día en una conversación le dije a uno, le digo, pero entonces hay una cosa, mi viejo me mintió durante toda la vida que el peronismo fue una cosa y ahora vos me decís que el peronismo es de esta manera. ¿Quién me mintió? ¿Mi viejo? Te saludo. Chao. Aquí. ¿Quién está? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Confederación General del Trabajo rechaza de plano el sometimiento de hecho que significa cualquier nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La historia nos ha manifestado en más de una oportunidad que los acuerdos son sinónimos de flexibilidad sobre las leyes de trabajo y sometimiento político. Advertimos que lo anunciado por el gobierno traerá aparejado más pobreza, una reforma laboral flexibilizadora y condiciones de vida que irán empeorando aún más la calidad, la cantidad y los derechos del trabajo, el salario y las jubilaciones. Según el propio discurso del presidente Macri, solicitar un empréstito con el Fondo Monetario Internacional nos permitirá tener más de 30.000 millones de dólares a la mitad de las tasas que es el sector de la banca privada. Tengamos en cuenta que en los últimos 2 años se fugaron del país más del doble de esa cantidad que ahora vamos a pedir. Se fueron 1.000 millones en un ratito y se fueron después 3-4 veces más. El que se niega a decir por necesidad de silencio político es que nada es gratis. Junto con el aporte del flujo de dólares vienen los contrastes sobre la política monetaria, financiera y económica, junto con ellos los objetivos que siempre han esgrimido esta entidad financiera internacional: ajuste fiscal, flexibilización laboral, reducción de las transferencias sociales hacia los sectores más vulnerables, caída de la inversión en la obra pública, aumento de los servicios. Parte de estos objetivos del FMI ya están en plena ejecución, con congelamientos de la obra pública, caída, poder adquisitivo del salario y la reforma previsional. No es un plan de contingencia, la vuelta al fondo es un plan en marcha desde hace 2 años y este es un paso más en ese sentido. Queda bastante claro que el cambio propuesto es un regreso a medidas que agreden una vez más al pueblo trabajador, por lo cual esta confederación, se refiere a la CGT, no duda en calificar de hostil hacia el mundo del trabajo y los jubilados. Habiendo reclamado oportuna y orgánicamente la rectificación del rumbo económico, ratificamos la necesidad de una convocatoria a un verdadero diálogo social que haga posible salir del laberinto socioeconómico en el que se encuentra el país. Buenos Aires, 9 de mayo del 2018. Me parece que le falta algo más contundente a la CGT. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? Buen día, Rensis. Habla Abel de La Plata. Coincido con lo que dice la CGT y coincido con lo que están diciendo todos con respecto al Fondo Monetario Internacional. Recuerdo lo que decía Perón, que cuando se negocia con el Fondo Monetario Internacional, el fondo pone una condición, pone el ministro de Economía. Bueno, acá ya había puesto todos los ministros, porque todos los ministros de alguna u otra manera pertenecen o están relacionados a algunas de las empresas multinacionales que casualmente son las que intervienen en este colonialismo en el cual nosotros nos encontramos. Ahora, la responsabilidad del peronismo la tiene desde el momento en que nuestra Carta Orgánica se ha ido modificando a través del tiempo, perdió el espíritu inicial. Y si usted recuerda la primera Carta Orgánica, que es del año 47-48, y la segunda Carta Orgánica, mejorada, que es la de 1954, incluían como primera obligación del afiliado peronista conocer, difundir y divulgar la doctrina peronista, es decir, nuestros principios fundamentales. Había ser el Partido Peronista, después apareció el Partido Justicialista ya con reforma. Efectivamente, pero bueno, en el fondo más o menos sería lo mismo. Porque debería serlo. Claro, la actual Carta Orgánica pone límites al que ingresa al movimiento peronista. Nosotros cuando ingresamos al movimiento peronista tenemos que adherirnos a una afiliación en donde queda perfectamente establecido que debemos sostener y defender esos principios fundamentales. Por eso yo miro con cierto optimismo esta intervención de Luis Barrio Nuevo. Primero porque es peronista, ninguno puede negar de que lo sea. Segundo porque ha servido de alguna manera para digamos, resucitarlo o ponerlo en marcha, porque hasta ahora el peronismo como PJ era un cadáver, chico o grande, pero cadáver al fin. No coincido con lo que dicen algunos de que es una herramienta electoral pura y exclusivamente que hay que ponerla en marcha 3 o 4 días antes de las elecciones. Esto no es así. El Partido Peronista es una de las 3 ramas que tiene nuestro movimiento. Y como tal, si una de las ramas no existe, no existe el movimiento peronista. El Partido Peronista puede ser utilizado para impulsar desde allí y ayudar a la reconstrucción del movimiento peronista, que es nuestra herramienta de liberación nacional. Hay que recordar una cosa, que nosotros hoy estamos padeciendo esta situación porque hemos tenido, por un lado, 10 años de gobierno, que fueron los gobiernos de Menem, esos 10 años, en donde perdemos el acto eleccionario. Es la primera vez en la historia que se pierde un acto eleccionario estando el peronismo en el poder. Y la segunda vez en la historia que se pierde un acto eleccionario es en el 2015, después de 12 años en el poder. Es decir, si los que estuvieron en la función pública hubieran realizado nuestros principios fundamentales y se hubiera cristalizado la justicia social, que esa es la razón del justicialismo, el pueblo no nos hubiera dado la espalda, el pueblo nos hubiera seguido votando. Es decir, que hay que reflexionar, hay que mirar en la historia y ver que los gobiernos de Perón no fueron sacados a través de elecciones, fueron sacados a cañonazos. Y el éxito de Perón estuvo en que planificó el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y el plan trienal. El peronismo debe volver, por un lado, a sus fuentes, reformar la Carta Orgánica de la misma manera que vamos a pedir la reforma de la Constitución, porque lo que hicieron en 1994 no tiene sentido. Olvidaron la Constitución de 1949, olvidaron el artículo 37 y olvidaron el artículo 40. No lo olvidaron. Yo creo que era toda una política preestablecida, por eso como el 40 habla de que las riquezas minerales pertenecen al Estado Nacional, era imprescindible y ahora lo manejan los gobernadores y así estamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, de la misma manera que vamos a pedir la reforma de la Constitución Nacional para volver a incorporar esos principios que son fundamentales, esos derechos sociales, hoy tenemos que reformar la Carta Orgánica para que establezca con claridad que el que ingresa al peronismo es para trabajar para el peronismo y no para trabajar para sus intereses personales o sectoriales. Gracias, Renzi. Adiós. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, Rodolfo Zapata. Nació el 10 de mayo de 1932 en Buenos Aires. Cantautor folclórico cuyas letras se destacan por su contenido humorístico y con doble sentido. Rodolfo Zapata nació en el barrio de Nueva Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y es un reconocido hincha del Club Atlético Huracán. A los 10 años empezó a estudiar folclore y danza, y en 1946, con 14 años, debuta en la compañía teatral de Olinda Bozán y Francisco Álvarez. En el 49 hace su debut en la pantalla grande en la película Crisol de Hombres con Fernando Ciro. El mismo año participa en Vidalita haciendo el doble de los pies de Mirta Legrand, que tenía que bailar un malambo en la película. En el 66 protagonizó La Gorda junto a Nelly Beltrán. En el 57 compone la música de Malambo en la Noche, que fue grabado, entre otros, por Horacio Guaraní y Antonio Tormo. En el 61, con Ernesto Cabeza, integrante de Los Chalchaleros, escriben la canción La Gorda, que sería grabado por Los Chalcha. El éxito de esta canción le abrió la posibilidad de grabar canciones como intérprete al año siguiente. En el 65 grabó sus tres primeros discos, La Gorda, No Vamos a Trabajar y Regalito. En el 69 protagonizó junto a Fidel Pintos y Susana Brunetti la película Un gaucho con plata. En los siguientes años siguió grabando discos y actuó en varios países de Latinoamérica. En teatro se destacó en revistas como Los Reyes del Tabariz, un éxito que en donde hacía un trío fantástico con Adolfo Estrada y Dringue Farías. Vive en la ciudad de Villavista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y se destaca como activo colaborador de varias escuelas estatales con la difusión a través del programa Ayer No Más, que se emite por Radio Crisol de los Polvorines, creado y dirigido por Juan Carluti. Es, sin ninguna duda, Rodolfo, uno de los íconos del humor y del cancionero argentino. Hoy cumple Rodolfo Zapata gloriosos 86 años y nos canta su mayor éxito, La Gorda. Señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? De espalda parece un horno y de hombro tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima, che compadre, la chacarera se acaba. Y entre panadas y vino se viene la madrugada. Anoche la llevé a un baile, a mi novia Ana Ruperta. Pa' que ella pudiera entrar hubo que ensanchar la puerta. Mundial. Rumbo al Mundial con Néstor Centra. Hola Néstor, buen día. Hola Miguel, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, más allá de esta lista de San Paoli que se viene hablando y que podemos profundizar un poco y que vamos a estar así hasta el próximo lunes, algunos dicen, che, ¿pero qué no esperan hasta el lunes y listo? Bueno, más allá de esto, que ahora podemos hablar un poquito, quería hablar sobre esta selección de Haití que se viene. Esta selección de Haití que va a ser el escalón de despedida de la selección argentina, porque después quedará el amistoso frente a Israel. Este partido que se va a jugar en la cancha de Boca el próximo 29 de mayo y que hoy, para los que tienen una determinada tarjeta, a partir de las 12 van a poder empezar a adquirir las entradas. Insisto, no sé cuántas finalmente se van a terminar poniendo a la venta con esto del protocolo que decíamos ayer. Quería hablar sobre esta selección de Haití brevemente para ir adelantándonos, si bien todavía falta, pero empezar a conocer que la mayoría de los jugadores que están en esta selección, algunos juegan en distintas categorías de Francia, no en el fútbol de primera división, salvo alguno, y en alguna otra liga, como puede ser la tercera división de la liga inglesa, en el caso del arquero. El técnico que tiene es un técnico francés, un defensor, Marc Colliat, y hizo declaraciones ayer al diario Le Nouveliste de Haití, hablando sobre el partido de la selección argentina, y cuando se le preguntó acerca de los jugadores que va a convocar, dijo: empezamos a buscar y a armar, estará compuesto por la columna vertebral de los jugadores que jugaron los últimos partidos amistosos de Haití, y esto quiero repasar: empató 3-3 con Japón y le ganó 1-0 a Emiratos Árabes Unidos. Dice, pero en este caso será más reducido, porque por este solo partido, como que no iban a llamar a los que estaban afuera, será un grupo de 18 jugadores y que va a empezar a buscar. Y después de una interna con un jugador, Hervé Basile, que tiene 28 años, dice, es historia vieja, parece que se peleó con este jugador, y entonces hay una crítica y una disputa interna. Digo, esto es un detalle de color, evidentemente para nosotros, para los argentinos, hablar de algunos jugadores haitianos, evidentemente está a años luz, pero simplemente como para ir metiéndonos en qué tipo de equipo viene a jugar a la Argentina. Estuve observando ahí un par de resúmenes que hay de los dos partidos, puede haber... no son tan torpes como antes, pero no ha crecido tampoco, digamos, del 2010 de aquel partido que la Argentina le ganó 4-0 a este, tampoco es que ha crecido tanto. Pero son dos resultados a tener en cuenta, ¿no? Este 3-3 con Japón, haber ganado un partido 1-0, aunque sea con Emiratos Árabes, indica que dentro de todo tiene un mínimo crecimiento, que no es rival de exigencia para la Argentina, está claro, y es una despedida, pero como para empezar a contar por dónde viene esta selección de Haití. Respecto al plantel, a lo que se viene, que van a empezar a entrenarse el viernes 18 de mayo con el plantel definitivo, insisto, lo que a mí me parece, más allá de que manden los 35 faxes a las distintas federaciones o a los clubes como para avisar a quién van a convocar por una cuestión de gentileza, porque no es obligatorio, vamos a definir quiénes pueden ir por la Argentina cuando termine el plantel definitivo. Y nosotros lo decíamos ayer, me parece que lo de Pavón es indiscutible, yo creo que fue la gran figura del Boca campeón, Centurión y Armani. Puede pasar por ahí los tres jugadores que están aquí en el fútbol local que pueden estar en esta selección argentina que finalmente va a jugar el Mundial de Rusia a partir del 14 de junio. Bien. Bueno, pues sabés que ayer pasó algo, ahora te digo como abogado, ¿no? Pasó algo en la sede de Racing. Hubo un allanamiento, sí. Buscan información sobre una causa caratulada como administración fraudulenta durante la firma que manejaba de Coborno. La gestión de Gastón Coborno en el año 2012 en Racing. O sea, hubo un allanamiento en la sede buscando facturas truchas de la gestión de Coborno. Desde el punto de vista legal, cuando vos haces un allanamiento, ¿qué haces? ¿Pedís los papeles que estás buscando o te llevas todo lo que encontrás? Y eso depende de lo que considere el oficial de justicia cuando van a hacer el allanamiento, lo que considere que esos papeles que se llevan pueden estar vinculados a la causa o no. Me imagino que eso es lo que termina determinando quien está a cargo del operativo. Bien. Pues sabés que Víctor Blanco, en aquella época era vicepresidente segundo, claro. Y habló del allanamiento, dice, nos sorprendió, y explicó que nuestro abogado, que es Cunio Libarona, que es hincha de Racing, ya está con el tema. En el año 2013, el propio Coborno y su vicepresidente primero, Rodolfo Molina, renunciaron a sus cargos luego de una feroz interna, que vos te acordarás, derivó después en que Blanco se hiciera cargo del club, que venía de atrás, y bueno, dijeron que asuma el trasero, ¿no? Así que evidentemente esto es una denuncia vieja y ayer allanaron la sede de Racing. Sí, y el tema de las facturas truchas es que estas denuncias que se terminan haciendo, que no solamente afectan a Racing, sino que ha afectado a varios también en su momento, ¿no? El caso cuando... O sea, ¿vos crees que puede ser la FIP que esté atrás? Sí, el tema turismo carretera, ¿te acordás cuando fue el tema de la factura trucha? No, ya también? Sé, pero digo, ¿vos crees que es eso o crees que alguien retiró dinero con facturas que no eran legales? También es una posibilidad, pero eso va a surgir de la investigación. Sí. Una cosa, no, pero me llamó la atención porque allanaron, sin dar mayor explicación, después aclararon de qué se trataba. Fíjate que es del año 2012, ¿no? Sí, bueno, pero en el caso de la justicia depende quién vaya impulsando la causa, cuánto tiempo puede llevar, terminar de ir cumpliendo. Claro, pero suponete que llegan una instancia, suponete, llegan al club y el club dice, mire, los papeles no los tengo más, el archivo nuestro... Te digo, por decirte cualquier cosa, son 3 años y ya no están más. ¿Qué pasa en ese lado, en ese caso con la justicia? No, lo que puede pasar en ese caso es que... porque, a ver, nosotros partamos de la base de una presunta administración fraudulenta. A partir de ahí es lo que se termina de investigar. Y después puede haber responsabilidades hasta penales si son papeles que tienen que estar sí o sí. Si se presentaron, si no se presentaron... No, es decir, esto, acá hay una fiscal que es la que interviene, y bueno, a ver, ¿qué pasó con esos 600.000 pesos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué se los llevaron? Bueno, son preguntas que se responden a partir de esas facturas, si son apócrifas, si no, si hay una secuencia respecto a las facturas emitidas en ese momento. Digo, hay un montón de situaciones, digo, no es una cuestión lineal, ¿no? El oficial que procede ahí de justicia... ¿Puede decir, me llevo todo a ver qué encuentro, o puede decir, búsqueme ese año? Y sí, eso depende de cómo intervenga la fiscal con el oficial, en este caso. Uh-huh. Bueno, del Mundial nos fuimos al primer campeón del mundo, sucede. Sí, bueno, pero son circunstancias por las que pasa el fútbol argentino, digamos, Racing no es la excepción. Las causas, mira, ayer recordaba una frase algún día que entré a la Asociación del Fútbol Argentino, haciendo un programa sobre derecho allá por el 91-92, y nos cruzamos con Grondona, que le queríamos hacer una entrevista, y dijo, no, yo con los abogados, y si el día que entren los abogados acá, se termina todo. Y fue un adelantado Grondona, porque después los abogados, digamos, se refería a que cuando la justicia, o por denuncias, que no ocurría tan habitualmente y tan asiduamente, empezara a transitar el mundo del fútbol, se iba a complicar. Y estuvo lo cierto, porque después vinieron el juicio a los Barra Brava de Boca, vino los juicios por los jugadores del Deportivo Español, aquellos famosos 6 jugadores que quedaban libres, el tema de truchar sus contratos de Río Seane, vinieron los casos por doping, y así sucesivamente después vinieron un montón de casos. Fíjate ahora cómo está todo interrelacionado, después de tantísimos años aparecen causas de abusos infantiles, de abusos juveniles. Bueno, ¿por qué no pasaba antes y pasa todo ahora? Bueno, porque quizás hay una mayor conciencia con la denuncia. Se murió con el anillo puesto de todo pasa, sí. En el momento oportuno y justo, porque si Grondona hubiera estado vivo, el FIFA gay, vos sabés estaba que preso. Yo tengo duda que estallara, me parece que no estallaba. Sí, podían pasar 2 cosas, que su cintura política hubiese y su capacidad lo hubiese hecho manejar esta situación para que no explotara, o estaría preso, son las 2 posibilidades. Millonario, ¿no? Sí, además el virtuosismo de Julio Grondona, que sin hablar inglés fue vicepresidente de la FIFA, ¿no? No, es que si hablaba idioma hubiera sido presidente. Pero ¿sabes qué pasa? Pasó desapercibido acá en Argentina, pero él era el que manejaba las finanzas de la FIFA. No, era el tesorero. Bueno, recordarás que cuando entró en su momento a la AFA, antes de ser presidente, era el tesorero. Claro. Así que tenía esa gran capacidad de manejo. Para disciplinar a través de la economía. Sí, y además la chance que tenía del voto. Por eso a nosotros nos llama la atención ahora cuando te piden tantas habitaciones para ir a Israel a hacerla, para ir, es decir, que van a ir dirigentes seguramente, acompañando a esta selección argentina, aquello que me pasó en el 97 cuando fui y había 70 dirigentes. Y cuando vos veías quién estaban, eran muchos del ascenso, muchos de los que están ahora, hacia en el 97, y después cuando llegaba el momento de elegir, levantaban la mano, ¿no? Bueno, acordate que la única vez que se quiso votar hubo un voto solo de Nitti, ¿te acordás? Sí, totalmente, Teodoro Nitti, para ser candidato. La seguimos mañana. Abrazo grande, Miguel, saludos. En la hora 8, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 17 grados 9 la temperatura. No funciona el ferrocarril Urquiza por un paro de la fraternidad. Murió en Uganda una joven argentina que realizaba tareas humanitarias. Eliana Díaz tenía 25 años y brindaba ayuda en un campo de refugiados del país africano. Sufrió un cuadro infeccioso agudo mientras realizaba una misión de evangelización y ayuda humanitaria. Por la crisis de la moneda gringa, las empresas del PPP piden flexibilizar las condiciones de financiamiento. También reclaman reducir las exigencias de garantías que pone el gobierno a lo que es la obra pública privada en sociedad con el Estado. Esta tarde en Washington, Nicolás Dujovne, el afiliado radical y ministro de Hacienda de Macri, se reúne con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Allí le dirá qué grado de rodillas hay que apoyar. El acuerdo que ofrece el fondo se llama Standby, que fija condiciones de funcionamiento con revisiones periódicas. De esta manera queda descartado el famoso crédito de línea flexible que pedía el gobierno. La fantasía que se difundió el martes de que el gobierno podía llegar a un acuerdo especial fue enterrada de entrada. La página deportiva. Se completan dos jornadas del fútbol de primera división, la fecha 25, que en su momento este partido entre River y Estudiantes se postergó por compromisos de ambos equipos en Copa Libertadores. Comienza a las 20, se juega en el Estadio Monumental, dirige Ariel Penel, River va con Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Saracchi, Nacho Fernández, Poncio, Enzo Pérez y el Piti Martínez, Rodrigo Mora y Lucas Prato, dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo. El Pincha Rata, que va a estrenar técnico, va a hacerlo el interino Leandro Benítez, lo hará con Andújar, Sánchez, Yunque, Campi y Dubarbier, Braña, Iván Gómez, Lucas Rodríguez y Carlo Latancio, Luca Melano y Mariano Pavón. El otro partido que va a completar una jornada del fútbol de primera división es el que van a protagonizar Colón y Vélez Sarsfield, que van a jugar dos tiempos de 34 minutos, habida cuenta que el partido en su momento por la fecha 22 había arrancado. El encuentro se juega 17:45 en Santa Fe, el árbitro será Andrés Merlos, el tatengue de Eduardo Domínguez va con Alexander Domínguez, Toledo, Conti, Ortiz y Escobar, Chancalay, Fritzler, Bastía y Estigarribia, Cristian Bernardi y Alan Ruiz. Por el elenco que dirige Gabriel Heinze, Aguerre, De La Fuente, Lazo, Cubero y Ortega, Nicolás Domínguez, Santiago Cáceres, Lucas Robertone y Agustín Bouzat, Matías Vargas y Rodrigo Salinas. Campeón nuevamente en Italia, la Juventus, que acaba de ganar su séptimo scudetto consecutivo. Ayer, por la final de la Copa de Italia en Roma, superó al Milan por 4-0. Mejidi Benatia, en dos oportunidades, el brasileño Douglas Costa y el croata Nikola Kalinic le dieron la victoria a la Vecchia Signora, que ganó la competencia, es decir, la Copa de Italia, por decimotercera vez en su historia, sacándole 4 de ventaja a la Roma, que tiene 9, y 6 al Inter con 7. En tanto, en el Super Rugby, durísima noticia para los Jaguares y para los Pumas. Se confirmó que Joaquín Tuculet sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará aproximadamente 6 meses fuera de las canchas. Tuculet no había podido completar los 80 minutos en cancha de Chief en la victoria de Jaguares 23-19, que coronó la histórica gira por Oceanía del equipo argentino, que ganó 4 de los 4 partidos que fue a jugar. Una vez finalizado el encuentro, el fullback viajó a Auckland para realizarse mayores estudios y de allí la resonancia magnética que confirmó el peor diagnóstico. De vuelta en Argentina, el jugador Tuculet, Joaquín Tuculet, se va a operar en los próximos días. El caso de Grecia y de Portugal son ejemplos donde Argentina se tiene que mirar con urgencia. El Fondo Monetario Internacional sacrificó a los griegos para evitar que se caiga el sistema bancario y están en una deuda impagable, a lo que en su momento Angela Merkel le dijo que si no tenían plata pagaran con una isla. Mientras tanto, el caso de Portugal, hace 3 años, cuando no le hizo más caso al Fondo Monetario, comenzó a normalizar su situación. Por otro lado, Grecia vive una situación realmente grave. El Fondo Monetario Internacional termina de hundir al país de las ideas, de donde naciera el pensamiento reflexivo, en una de las más oscuras noches. Argentina y algún país de África como Egipto están en vías de transformarse en la nueva Grecia. 6 minutos han pasado de la hora 8, 17, 9 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Escúcheme esto porque es importante. El gobierno de Cambiemos evitará pasar por el Congreso de la Nación para autorizar la deuda que vaya a negociar Duhovne y Caputo con el Fondo Monetario Internacional. El diputado radical Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, antes de entrar a la sesión para tratar la ley ayer que limitaba las tarifas, dijo: en mi opinión, no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la propia Ley de Administración Financiera, que prevé que los organismos multilaterales de los que la Argentina es socio no requieren consentimiento previo del Congreso, afirmó Negri. Marcos Peña había omitido precisamente que en la conferencia de prensa decía que siempre habíamos estado vinculados al Fondo Monetario Internacional. A ver, la Constitución Nacional dice que todos los empréstitos deben ser autorizados por el Congreso de la Nación Argentina. No puede haber un articulado que esté por arriba, por más que sea una ley del Congreso, que de la propia Constitución Nacional, porque lo que estamos pidiendo es dinero prestado, o estoy equivocado, estamos pidiendo un préstamo. El préstamo, dice la Constitución Nacional de la República Argentina, solamente se hace con el consentimiento del Congreso. Ahora, ¿que hemos burlado esto siempre? No tengan duda, lo hemos burlado históricamente. Pero lo cierto es que después de 12 años, cuando se regresa al fondo, si este gobierno no tiene nada que esconder, como escondió Frondizi y le escondieron los gobiernos sucesivos las cláusulas secretas, seguramente podría permitirse el debate. Bueno, aparentemente no lo van a hacer. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El Momento Económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te va? ¿Me permitís una aclaración? Recién escuché, cuando estaba colgado el teléfono, tu comentario sobre la autorización de los préstamos de fondo. Ojo que ahí hay una concesión importante. La ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, creo que, no sé, en el artículo 60 me parece, establece que el gobierno nacional no tiene obligación de pedir una ley especial cuando se trata, dice, de organismos internacionales de los cuales el país forma parte, ¿no? Es lo que he leído, pero ¿sabes qué? Ah, perdona, yo me enganché tarde, pero escuchaba eso para aclararlo. No, pero esa es una ley que no puede estar nunca arriba de la Constitución Nacional, que es la ley de leyes. No, la falencia viene por otro lado, la falencia viene por el monto. Sí, perfecto. Yo puedo aceptar, si es así, que la ley de administración financiera le permite al gobierno tomar per se, sin intervención del Congreso, préstamos con el fondo. Pero Lo que no puede el gobierno es exceder el monto que autorizó el Congreso en el presupuesto. Es decir, el presupuesto autorizó para este año un aumento de deuda de 47 mil millones de dólares, 46.500 exactamente. Ahora, si el gobierno se piensa tomar otros 30.000, ahí no, el monto lo tiene que autorizar el Congreso. Después el gobierno dispondrá. Ahí creo que hay un problema que puede ser grave desde el punto de vista, digamos, no digo administrativo, institucional, ¿no? Máxime porque este préstamo sería del tipo stand-by, es decir, préstamo contingente. No es que le dan el préstamo, sino que se lo tienen diciendo, si usted necesita la plata, nosotros le giramos dinero. De todas maneras, perdona, intercalé esto porque puede ser importante, digamos. No, es que están dispuestos a violar la Constitución Nacional porque evidentemente se aparta del presupuesto, es una cuestión extra, al punto tal que lo pidieron en carácter de urgente, lo decidieron en una noche. Sí, sí, sí. Y a partir de allí, además, se trata de la buena voluntad política. Si vos no tenés nada que esconder, ¿por qué no lo vas a llevar al Parlamento? Ah, bueno, no, lo principal que veo en esto es lo siguiente. Esto es la demostración, la prueba de que lo que decimos, que las cuentas no le cerraban al gobierno y del estado de emergencia financiera que vive el país, es una forma de blanquearlo, ¿no? De tener que sí, de desnudarlo. El presidente tuvo que salir a dar la cara a decir, sí, necesitamos ayuda del Fondo Monetario porque esta situación no la manejamos. Un detalle que me sigue llamando la atención es que acá el que no habla es Sturzenegger, que es el protagonista de la crisis, digamos así, porque la crisis ahora no le estalló por el lado de la deuda pública del gobierno de Caputo, porque ellos siguen endeudándose, aunque sea con toda irresponsabilidad, pero siguen tomando deuda. El ojo de la tormenta está puesto en el Banco Central por la especulación de arbitraje entre tasa de interés y tipo de cambio. Es decir, aquel problema, para tratar de reducirlo a lo más simple, es que los acreedores financieros de las LEVAC, que le venden 680 mil millones de pesos el martes, le dijeron o me das más tasa o me voy al dólar. Y el presidente del Banco Central tomó la decisión financieramente brutal de subir las tasas de interés que estaban en el 27 al 40%. Eso es una criminalidad financiera. No pueden manejarse así los fondos públicos. Hice un cálculo a mano levantada. Eso significaría de un plumazo que a los 350 mil millones de pesos que paga el Banco Central pasaría a pagar 87 mil millones de pesos más en un año. O sea, en un mes tendría el Banco Central que pagar de un plumazo solamente por aumento de intereses más de 7 mil millones de pesos. Ahí hace un punto. ¿Sabés a qué equivale ese dinero? A todos los subsidios de las tarifas, que eran 80 mil millones de pesos. Hay una serie de números coincidentes tremendos. El primero de los cuales fue cuando se aprueba el presupuesto, los intereses aumentan de entre el 2017 y el 2018, según presupuesto, creo unos 80 mil millones de pesos. Y yo señalé la coincidencia que era lo que le quitaban de aumento a los jubilados. O sea, algo así como decir, le sacamos plata a los jubilados, le restamos el aumento para poder pagar más intereses. A eso se suma lo que yo llamo la otra cara, la cara oculta de la moneda, que es el Banco Central, porque ocurre que en todos estos números no está puesto el Banco Central. El Banco Central tiene su contabilidad y su manejo independiente de la tesorería, que es lo que le están estimulando, ¿no? Porque siempre morimos en lo mismo. Si el Banco Central, con todo este cacareo ideológico, si el Banco Central es independiente del gobierno, ¿de quién depende entonces? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Es decir, si todo esto está puesto bajo la cobertura ideológica de decir el Banco Central tiene que ser independiente del gobierno. Perfecto. Si es independiente del gobierno, ¿de quién depende? Porque si no, tenemos un gobierno bicéfalo. Bueno, te voy a dar una pista, porque Dujones se va a encontrar con el que maneja el Tesoro norteamericano. A lo mejor por ahí hay que buscar. Sí, no, el Tesoro Norteamericano a nivel de información, sí, te digo la verdad, uno no puede llegar a barrer todas las noticias, pero acá la lectura con el fondo es inmediata. El gobierno, desde que asume, una de sus finalidades inmediatas es recomponer las relaciones con el Fondo Monetario. Eso estuvo clarísimo desde el primer momento. Además, vuelvo a insistir, un gobierno como el de Macri, que vino formalmente a gobernar con deuda, lo que está asegurándose, y lo están reconociendo los mismos funcionarios, es que el gobierno Macri necesita esta cobertura del Fondo Monetario para terminar el mandato. Esta es la cruda realidad, es decir, que ya agotadas las posibilidades racionales de tomar deuda más o menos coherente, que no lo es, porque una deuda... se toma deuda cuando se puede pagar, cuando no se puede pagar no se toma deuda, porque entonces el remedio es peor que la enfermedad. Si vos estás tomando deuda que no podés pagar sobre una deuda impagable, estás agravando la cuestión. Mira, ayer vendieron 600 millones de dólares futuros después de haber hecho un escándalo con ese tema. Sí. Y algo muy interesante, ¿no? Fíjate, le pidieron al Banco de Basilea 2.500 millones de dólares. Ah, eso no sabía, porque claro, el BIS de Basilea... para hacer un puente a la reserva. Bueno, claro, porque, ojo, ahí hay un tema importante. Del BIS de Basilea, que la gente no tiene idea de lo que es el Banco de Pagos Internacional, que fue creado en el año 1931 para arreglar el pago de las reparaciones de guerra alemana. Bueno, tiene toda una larga historia. Es una entidad, Basilea, Suiza, que regula las transferencias entre todos los bancos centrales del mundo. Claro, y entonces con eso van a salir a decir que tienen 57 mil millones de dólares de reserva, que son mentiras, porque ya lo hemos dicho muchas veces que es toda plata prestada. Mira, el tema de la reserva, que ayer en un reportaje tuve oportunidad de detallarlo esto, porque son cosas que no se saben. Primero, mira, vos mencionas el BIS de Basilea. El país, digamos, al último número, al 30 de abril, las reservas eran casi 55.600 millones de dólares, ¿no? Habían estado en 64, bajaron unos 8.000 millones de dólares en dos meses. ¿Qué es lo que se te enviaron para mantener el dólar, que igual se escapó? Exacto. Que eso es lo que yo digo, que el gobierno debiera desclasificar esa información secreta y mandar al frente a ver quiénes compraron dólares, porque estaba girando desde el primer momento el hecho de que un solo banco habría desatado la corrida habiendo comprado más de 3.000 de esas millones. Pero como no hay información oficial, no se puede opinar nada. Primero se tiró el nombre del BBVA, creo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que acá es el francés. Después, ayer escuché una referencia a la propia banca Morgan, que habría sido, eso es sabido, la banca Morgan fue la que lideró el retiro en mitad de abril, o sea, dos semanas antes de que esto estallara, por política de la propia banca Morgan, que eso no lo puede saber nadie, porque decían que por la situación internacional la banca Morgan en todo el mundo estaba haciendo un reflujo de fondos, es decir, estaba sacando fondos a la Argentina para llevar a Estados Unidos. Mira, para que no se sabemos. Me escape lo del dólar futuro, colocaron 210 millones de dólares en letes a 140 días con un 3.25%. Después colocaron... ¿Dólar futuro es una cosa, letes es otra? No, por eso, colocaron 600 millones de dólares futuro. Después colocaron 210 millones de letes, ¿no? A un vencimiento de 140 días, está bien. Con el 3.25. Después colocaron 199 millones de letes al 16 de junio, con el 3.75%, y 201 millones a 259 días, que va a vencer esto el 25 de enero del año que viene, con la tasa también del 3.75. Sí. Entonces vos tenés, ayer colocaron, no vendieron dólares, pero colocaron dólares, vendieron dólares a futuro, y colocaron letras otra vez. Sí, sí. Bueno, aclaremos esto. Las letes son letras de tesorería, o sea, letras del gobierno central. Las LEBAC son letras del Banco Central. Claro. No es lo mismo. No. Por eso. Ahora, el Tesoro... No, pero es que ya no le queda que endeudar, ¿viste? Claro, el Tesoro Nacional emite efectivamente, tiene un programa mensual de emisión de letes que son a corto plazo. La mayoría estaban entre los 180 y los 200 días, o sea, más o menos un semestre, con lo cual el gobierno aumenta su deuda a corto plazo. Yo, según las últimas cifras, pero las últimas cifras son al 30 de septiembre del año pasado, daban que la masa de letes creo que está entre los 40 y los 50 mil millones de dólares en cabeza del gobierno. A eso quería llegar. Fíjate, o sea, que lo grave que un es. Un equivalente a la supuesta reserva también es, en letes. Es claro, son las dos. El mayor problema, yo esto lo he venido, bueno, esto sí lo he venido diciendo, no sé, con vos, con otra persona. Uno de los mayores problemas es que le estaba estrechándose el perfil de vencimiento. Quiere decir que los vencimientos de la deuda cada vez le caen más rápido al gobierno. Eso es una analogía peligrosísima con lo que pasó en el 2001, que no alcanzaban a desagotar. Imagínate, el gobierno está colocando letras de tesorería a un plazo de promedio, digamos, de 6 meses, y tiene una masa como de 40, 50 mil millones de dólares en esa situación. Paralelamente, el banco central se está endeudando en forma criminal en la deuda. La gente no sabe esto, pero la deuda total que tiene el Banco Central de vencimiento corto es de 1.600.000 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en Lebac, que la mayoría en promedio vencen a 28 días, tiene 1.300.000. Y lo que la gente no sabe es que hay otros 300.000 millones de pesos en pases pasivos que vencen entre 7 y un día solamente. Quiere decir que el Banco Central no alcanza, es como decir, físicamente, no hay posibilidad, porque el Banco Central vive refinanciando Lebac y pases pasivos. Imagínate que la tasa de interés de referencia, cuando se habla, la que estaba en 27 y ahora fue llevada, creo que a 33 y a 28 días respectivamente, establece la tasa de interés, 28% y 33%, a 7 y un día de plazo, que es donde, como está colocando esos 300 mil millones de pesos el Banco Central. No hay finanza alguna que pueda resistir semejante sangría financiera. ¿Me explico? Es decir, el Banco Central es un colador, mejor cerrarlo, porque, digamos, técnicamente, como banco, según la ley de banco, el Banco Central tendría que estar no en quiebra, en liquidación, porque un banco que no tiene liquidez, no puede aguantar su propia solvencia interna ni su liquidez, está técnicamente en default. Lo único que hace es vivir firmando más papeles. Por eso digo que el ojo de la tormenta está en el Banco Central, y que notablemente el que está más callado en todo esto, que es bastante locuaz el presidente del Banco Central, Sturzenegger, en este momento uno está esperando decir, bueno, ¿qué dice el Banco Central de esto? Porque no nos olvidemos que si el Fondo Monetario da este préstamo, que se habla que sería de unos 30 mil millones de dólares, ¿para qué lo da? ¿Para qué los pone a disposición del gobierno? Para aguantarle la espalda al gobierno si las Lebac se pasan al dólar. Para demostrarle, decir, señores, nosotros les llevamos la tasa de interés del 27 al 40%. Quiere decir que ustedes, cuando les venzan esos 680 mil millones de pesos, por favor, quédense en pesos, porque le estamos dando una tasa astronómica, el 40%. Pero si aún así se fueran, bueno, si se fueran, tenemos el respaldo del Fondo Monetario para poder devolverle la mayor parte de ese dinero. Eso sería un agujero financiero para el Banco Central, porque está en juego una masa de 30 mil millones de dólares de divisas que se podrían ir de un día para el otro, por así decirlo, ¿no? Un cimbronazo que el gobierno no podría aguantar. Por eso es que el presidente anuncia y manda al ministro de Hacienda, Duchovne, que se tome un avión urgente. La verdad que las condiciones son bastante deprimentes, ¿no? Porque que un presidente tenga que salir ante una corrida a decir que está en emergencia, que está pidiendo ayuda al Fondo Monetario y que lo manda ya mismo al ministro arreglarlo, muestra la gravedad de la situación. Claro, y además, ¿sabés cuál es el tema? Que no es una corrida bancaria, sino un golpe de mercado hecho por los mismos socios del gobierno, que son los que manejan capitales. Exacto, ahí es donde viene el interrogante, llamémosle así, político. Si toda esta banca, estos banqueros que son los que apoyan al gobierno, porque insisto, la lectura es más simple imposible, si al gobierno se le corta el flujo de deuda 24 horas, el gobierno pierde la estabilidad financiera y política, punto. Bueno, ya se estaba rumoreando incluso la posibilidad de una eventual renuncia del presidente si no conseguía el apoyo del fondo. Bueno, vos sabés que, te digo algo más, cuando a De la Rúa le corta, a Caballo, que era el ministro, le cortan la tercera cuota del stand-by, se cae la convertibilidad. Es claro, porque ahí había habido un negociado que fue que el Fondo Monetario en septiembre, primeros días de septiembre, le había desembolsado en el 2001 cerca de 6.000 millones de dólares al banco, al gobierno argentino. Y esos 6.000 millones entraron por una ventanilla y salieron por otra porque las divisas que le prestaba el Fondo Monetario eran para sostener la bicicleta financiera y, como todos los préstamos del Fondo Monetario, no son para el país, son para que el país no le deje de pagar a los acreedores, ¿me explico? Es decir, es un salvataje a los acreedores, no al país, porque si la Argentina entra en default, los clava a todos los grandes bancos y fondos de inversión especuladores. Entonces, el Fondo Monetario tiene en la práctica esa función, asistir al país para que el país no le corte los pagos de intereses a los acreedores. O sea, no es un salvataje al país, es un salvataje a los acreedores del país. Porque, que por lo general son tenedores externos de cada uno de los países. Es claro, exacto, eso es total. Por eso el tema. Ahora, vos fíjate esto, porque es el comentario hecho de funcionarios del gobierno, ¿no? De que el gobierno necesita este stand-by para llegar a fin del mandato. Eso está hablando a las claras de cuál es la gravedad de la situación, porque llegado el caso, si el gobierno no obtuviera la asistencia del Fondo Monetario, supongamos que le dice que no, ¿qué hace el gobierno? Se van, por eso sería el equivalente ahí del caso de la Rúa Cabal. No, pero ¿sabes por qué no lo dejan ir? Porque tiene la presidencia... Por tempore del Grupo de los 20. El grupo, sí, no, sería... Porque tienen que venir todos aquí. Con toda la propaganda del G20 y todo. Claro, porque es el ejemplo puesto en el mundo de la salida del populismo. Y además por una explicación, que nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Es decir, si la Argentina es el paraíso del negociado financiero, si en ningún país del mundo se le garantiza estabilizar el dólar y pagarle un 40% de interés, hay que ser... Por eso apareció otra vez Domingo Felipe Caballo, por eso apareció otra vez Luis Machiné haciendo declaraciones, por eso aparecen los endeudadores y por eso creen algunos periodistas que trabajan para el gobierno y para los servicios de que el Messi de este gobierno es Luis Caputo, el endeudador, ¿no? Sí. Ahora, dentro de este esquema sumamente grave, el gobierno está en el ojo de la tormenta. En lo inmediato, la crisis esta viene por el martes próximo, por el martes 15 de mayo, que le vencen estos 680 mil millones de pesos. Ahora, perdóname, vos sabés que el stand-by es en cuotas. O sea, no es que te dan los 30 mil millones. No, es un stand-by, es un crédito contingente. Contingente quiere decir que lo usás en la medida que necesitás. Claro, pero además en cuotas, no te dan todos. No es que vos tenés 40 mil, 30 mil y te dicen, bueno, lo puedo usar todo junto, no. A ver, ¿cuánto vence? Por tramos, es claro, se está... ¿Sabes por qué? Por tramos, porque como es un crédito con exigencias, te doy esto, cumplime tal cosa, claro, te doy esto, cumplime tal otra. O sea, hay un cronograma de cumplimiento de las condiciones que pone el fondo. Claro, por eso, una de las interpretaciones, por eso, yo no hablo sobre conjetura de lo que puede pasar. Pero disculpame, a lo que te quiero preguntar es esto, ¿cuánto es lo que vence de letras? ¿Cómo? ¿Letras del Banco Central? No, lo que vence ahora de las de los papeles que vencen ahora dentro de unos días. Ah, bueno, no, lo que se habló es que el gobierno tiene, no sé si en término de 30, 60 días, le caen vencimientos de más de 40 mil millones de dólares. 40 mil millones. Creo, no tengo ahora, no, pero además no la información está desactualizada. Pero no importa, pero quiere decir que ya no hay que pedir 30, hay que pedir 40 mil para por lo menos salir 0-0. No, no, porque la mayoría de eso se refinancia. Se entrega. Lo que pasa es que hay que ver a qué tasa se le va la deuda. Pero la pregunta es otra. Vos tenés que pedir por lo menos lo que debes para poder llegar, como dicen ellos, a fin de mandato. ¿Por qué? Porque si vos renovás, después te viene otro vencimiento. Y tenés que tener ese encaje o esa demostración que poder responder a los efectos de poder tirar la pelota para adelante un año y medio. Sí, aunque ahí lo que yo veo clave es a qué tasa van a renovar. Porque que viven renovando hasta el último centavo, porque no se paga un centavo de capital, entregando deuda nueva contra deuda vieja, es decir, claro, me vence un bono, perfecto, señor, le retiro el bono y le doy otro bono. Pero hay que ver qué bono, en qué condiciones, porque cuando la situación del deudor, Argentina, empeora, yo tengo que darle más tasa de interés, claro, porque estamos hablando de las tasas de interés que paga el Banco Central, y todavía no sabemos las tasas de interés que paga el gobierno. Claro. Por eso de las letes, que acaba de, vos mencionaste, no leí todavía a qué precio se colocó, son, ojo que las letes son indexadas, o sea que pagan 3, 4 puntos por encima de la... De la más corta 3.25, la más larga 3.75. Es claro, quiere decir que son casi 4 puntos arriba de la inflación. Los programas de letes, ahí no sé la operatoria en detalle cómo es, pero son justamente de operaciones de corto plazo del Tesoro y la mayoría en pesos. Lo que no sé es cuál es la proporción de letes en pesos y letes en dólares. Porque te hago un comentario breve. Acá hay algo críptico que está ahí en la palestra. El gobierno, y eso es reconocido por el propio Caputo, Duchovny, etcétera, dice que no puede colocar más deuda externa porque los acreedores le están diciendo concretamente que se financie en el mercado local. ¿Vos sabés lo que dijo el Financial Times últimamente? Que no pueden darle a Macri soga, en otras palabras, soga en el Fondo Monetario que tiene que hacerle cumplir la meta. ¿Cómo eso? Claro, el Financial Times dijo que no se le puede tener consideración especial, sí, a Macri, porque sea Macri, sí, ¿no? Sino que tiene que cumplir la meta, como diciéndole, tiene que apretar de acuerdo como hacen con todo. Claro, porque un acuerdo con el Fondo Monetario, en términos prácticos, equivale a una intervención. Claro. ¿Viste cuando la auditoría toma cartas en el asunto y dirige las cuentas de la empresa? Es decir, acá, dada la ineptitud del gobierno Macri para poder cumplir las metas de ajuste, bueno, si se pone en mano del fondo, quiere decir que quienes empiezan a monitorear, quiere decir quien empieza a exigir el cumplimiento de metas, es el Fondo Monetario. Sí, hay una, lo que sería una intervención, digamos así. Cuando la auditoría te toma, no nos olvidemos que el Fondo Monetario tiene una oficina permanente en la Argentina, es decir, ahora el economista asignado a la Argentina es un italiano, Cardarelli de apellido, que es el que hizo los informes del 2016-2017, más allá de que generalmente son funcionarios competentes y son funcionarios especializados en el tema, tienen, que entiendo, una oficina permanente dentro del Banco Central, ¿no? O sea, como si fuese una oficina de monitoreo interno, ya tienen su propio lugar. Pero, efectivamente, esto implica que el Fondo Monetario toma una intervención directa en las cuentas públicas. Quiere decir, te establece una pauta, su déficit fiscal tiene que ser tanto por trimestre. Y ahí no hay tutía porque el gobierno firmó un acuerdo. Y hay que acordarse, que los convenios que firma el país con el Fondo Monetario, lo mismo que con cualquier organismo internacional, tienen carácter de tratado internacional. O sea, que desde el punto de vista legal e institucional son importantísimos. Por eso no se puede violar la Constitución y por eso hay que llevar el tema al Congreso Nacional. Sí, yo creo que el motivo de llevar al Congreso debiera ser no tanto la autorización o no, porque creo que la ley de administración financiera... No se trata de una autorización, se trata de que el Ejecutivo tiene que informar qué hizo. Sí, exacto. El primero, el monto. Vos no podés decir, el presupuesto 2018 me autorizaba a tomar 47.000 millones de deuda y yo ahora le agrego otros 3.000. No, eso lo tiene que autorizar el Congreso. Y además, la crisis, dada la gravedad que el propio presidente le asigna, porque sale el presidente a decir que el país necesita asistencia financiera, en ese caso, con muchísima más razón, tiene que ir al menos el jefe de gabinete urgente a dar explicaciones. Claro, a explicar. Porque además se creen, cada gobierno de turno que toma el gobierno, cree que el poder empieza y termina en ellos. Y en realidad, supuestamente, la democracia son tres poderes, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto vuelve al tema de siempre, al gobierno bicéfalo, ¿no? Al gobierno. Hay un presidente y hay un presidente del Banco Central que es independiente del gobierno. Un momento, eso no está en la Constitución. La Constitución establece tres poderes, no cuatro poderes en la Argentina, ¿verdad? Porque si no, estamos reconociendo que el Banco Central tiene la categoría institucional de un cuarto poder. Porque si no, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un Banco Central. Mira, como al presidente del Banco Central lo ponen los senadores, obviamente el poder legislativo es el que debe opinar sobre eso, ni siquiera el ejecutivo. Sí, en lo formal siempre ha sido así, en lo formal. Pero la clave... Ahora, el que agarra el teléfono es el poder ejecutivo. No, a nivel financiero, el sistema financiero internacional funciona, entre otras cosas, con la red de bancos centrales. Esto quiere decir que los bancos centrales a nivel internacional forman una propia red financiera autónoma o independiente de los gobiernos. Por eso se habla de independencia del Banco Central, porque si el Banco Central no depende del gobierno, ¿de quién depende? Depende del sistema internacional de bancos centrales. Eso, en lo formal, se regula a través del BIS de Basilea, que es el Banco de Pagos Internacional de Basilea, en Suiza, que reúne todos los bancos centrales del mundo. Ahí hoy consiguieron un préstamo puente de 2.500 millones de dólares ayer. ¿Cómo? Ahora, antes de seguir con todo esto, para que la gente tenga más en claro qué es lo que se está preguntando cada uno en su casa, a ver, ¿dónde estamos parados, más allá de si nos dan o no el crédito? Olvidémonos de eso. ¿Dónde estamos parados al tener un convenio con el Fondo Monetario Internacional? En que le fijan metas, esas metas vienen cumpliéndose, o mejor dicho, vienen repitiéndose desde cuando Frondizi pidió la primer plata hasta la fecha, siempre pidieron lo mismo, o sea, piden privatizaciones, reducciones laborales, reducciones de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, no hay un momento político adecuado para que el gobierno pueda aplicar esa meta que le exige el fondo. Por lo tanto, ¿cuál es la garantía que aunque consigan la financiación, el gobierno termina? Mira, mi lectura es esta. Como el gobierno no puede llevar a cabo el ajuste fiscal encubierto que está intentando, le intervinieron la administración y le ponen la tutela del Fondo Monetario para que la cumpla. Porque todo esto, no nos olvidemos, está puesto al servicio de una herramienta política. El gobierno tiene que hacer todo el trabajo sucio que pueda en el año 18, porque el 19 es año electoral. Entonces, la línea que le bajaron es, usted endeúdese este año, más que el que viene. Usted dé el tarifazo este año y sobre todo garantice que va a bajar los salarios reales en la Argentina. Entonces, la política del gobierno es mantener una inflación alta para bajar los salarios reales a la gente, que es quien realmente sufre el ajuste. El ajuste lo sufre el ciudadano que día a día está teniendo el embate con la inflación y que ahora hasta se han olvidado, hablando del Fondo Monetario, que los salarios siguen cayendo. Mientras la pauta inflacionaria se les está disparando al 25%, el gobierno quiere controlar y está controlando los salarios al 15%. Quiere decir que se está produciendo en este momento en la Argentina una de las más formidables caídas del salario real de la historia. Porque si vos tenés una inflación real, que hasta las consultoras, todas las estimaciones, están hablando del 24% hasta el 25%, la más baja da en el 22%, y estás manteniendo a rajatabla una pauta salarial del 15%, ¿qué estás haciendo? Le está bajando el sueldo a la gente. Le han bajado los aumentos a los jubilados. Están firmando paritarias con el 15, más allá de conceptos de atenuante. Entonces, ¿en qué se traduce al ciudadano medio esto? En ajuste, que significa que le baja el poder adquisitivo, que es la regla del ajuste. Señores, bajen los salarios reales, de esa manera cae la demanda, cae el consumo, suban la tasa de interés, se produce recesión, y consecuentemente el país empieza a ahorrar para poder pagar más intereses de la deuda. Esto lo decía hace décadas el ingeniero Marcelo Diamant. Ah, pero fracasaron violentamente, sí, con estas medidas en la Argentina y en el mundo, porque el fondo no es que hace una receta mágica y, claro, sale todo bien. Hace recetas que mandan a los países a la quiebra. Sí, por eso, no podemos presumir de lo que va a afirmar. Yo insisto, yo analizo hechos, hasta que no salga qué firmó el gobierno, sí, lo que está negociando el secreto. Y en tanto de cuando Héctor nos cuente la verdad, porque si no piensa llevarlo al Parlamento y hay cláusula secreta, estamos cocinados. Sí, sí, pero sí, y aparte que lo fundamental en todo esto es, acordate, por lo menos esto me parece importante, el ojo de la tormenta en este momento en el gobierno está puesto en el Banco Central. Acá el actor primario, por eso lo han desplazado a un segundo plano, justamente. Es decir, esta monstruosa deuda que le cae el martes, 680 mil millones de pesos, la mitad del stock de Lebac le cae el día 15. No, esto tiene que tener alguna respuesta. Bueno, para terminar esta charla, entonces, sí, por ahora no está la plata para pagar el vencimiento, por ahora. ¿Cuál vencimiento te referís? ¿A la del Banco Central? Claro. Y bueno, el Banco Central está sujeto a lo que hagan los acreedores. O le renuevan al 40% o se van al dólar. Por eso, por ahora no está el dinero para evitar esa situación y por ahora no está el dinero para pagar vencimientos. Yo creo que el acuerdo ya está hecho. Subimos la tasa al 40% para que se queden. Ahora, la duda es que si la situación es realmente mucho más grave, se van a ir. Cualquiera sea la tasa que le den, se van a ir. Se van a ir igual al dólar. Claro, exacto. Sí, y bueno, eso ya está pasando, si no lo pueden mantener. Ese es el riesgo de que le suelten la mano al gobierno y le pase lo que... ¿Sabes qué pasa, Juliano? Sí. No le creen, ni cuando vos perdés la confianza, por más medidas que tomes, la gente se dispara. Bueno, la seguimos la próxima, pero estemos atentos porque de acá al lunes pueden pasar cosas, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, sí, hablamos el lunes. Qué saludo. Buen fin de semana. Chao. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Cuando se toma la determinación de regresar al fondo y el jefe de gabinete, al igual que el ministro de Interior, repite: siempre fuimos socios del fondo, uno se da cuenta que no solamente por no tener edad, es decir, no haber vivido en aquella época, sino por estar mal informados del punto de vista histórico y cultural, dicen cualquier cosa que no se ajusta a la verdad. Hemos dicho hasta el cansancio que el Fondo Monetario Internacional, que se creó en el año 46, tuvo todo lo que tenía que tener para dejar atado a los países a los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya terminada la era de la libra esterlina, que tenía respaldo oro, inventan que el nuevo tiempo era del dólar, una moneda sin respaldo de ninguna clase, sino que era la moneda de los triunfadores, de los que habían ganado la guerra. Bien, Argentina no quiso entrar. Y ayer, un cachivache, que por segunda vez es diputado nacional, que se llama Fernando Iglesias, un profesor de educación física, que podrá haberse desarrollado físicamente, pero de educación tiene poco, que es un cazaperonista, leyó en el Parlamento, cuando se estaba debatiendo la tarifa, que no tenía nada que ver, falseando la realidad histórica, un decreto del año 46 de Perón, justamente cuando se funda el Fondo Monetario, diciendo que la Argentina renunciaba a participar en el Fondo Monetario y además marcando bien clarito que era bueno que se juntaran los pueblos, etcétera, etcétera, pero que el país no iba a participar en ese nuevo encuentro para manejar la economía global. Por supuesto, lo leyó con intención, lo leyó mal encima, y entonces, como es necesario terminar con tanta macana pública, le vamos a contar a ustedes quiénes han sido en la Argentina los responsables del mayor concurrencia al Fondo Monetario Internacional. Vamos a empezar por el principio. La afiliación del ministro de Economía de 1956, Eugenio Blanco, afiliado radical, del gobierno de la fusiladora, donde estaba todo el gorilaje, que en dos años pasó a la Argentina de país acreedor, nos debían dinero a nosotros, a país deudor, y entregaron a Frondizi quebrada la economía nacional. Repito, era ministro de Economía un señor Eugenio Blanco, afiliado a la Unión Cívica Radical. Por si no lo saben, Nicolás Dujovne es afiliado a la Unión Cívica Radical. Primer extremo, último extremo, de los que concurrieron al Fondo Monetario. Frondizi firma una cláusula secreta con el Fondo Monetario Internacional, también radical, el presidente Frondizi, con Donato del Carril, que es el que pone la firma. Esa cláusula secreta con el fondo, después que la fusiladora había pedido los primeros 75 mil dólares, se hace con un 15% de despido de los empleados públicos. Además, había que achicar y transferir los frigoríficos. Pasó lo de Lisandro de la Torre, ¿se acuerdan? O si no se acuerdan, lo saben. Venta de estos frigoríficos a los extranjeros. Cierre de ramales ferroviarios. Ocurrió el primer cierre. Con Acevedo ministro, se cerraron los primeros ramales ferroviarios. Aumento de precios y congelamiento de salarios. Le estoy hablando del año 1958, no le estoy hablando de lo que pasó últimamente. Siempre fue igual. Le podría seguir contando esta cláusula secreta que después se supo, que firmó, repito, Donato del Carril, representando a la Argentina y al presidente Frondizi. Entre las cosas que pasaron en esa época fue que se movilizaron a los bancarios, se movilizaron a los ferroviarios, se reprimió violentamente a los trabajadores del frigorífico, hubo presos, se aplicó el plan Conintes y se hizo un verdadero desastre porque lo pedía la cláusula secreta de cuando Frondizi concurrió al fondo. Entonces, nos hicimos socios del fondo por un radical, Eugenio Blanco, y otro señor que también después asesoró a Alfonsín, Raúl Prebisch, que fue el que trajo la maravilla del Fondo Monetario. Sigamos. De las 26 veces que Argentina firmó convenios con el Fondo Monetario Internacional, esto es interesante saberlo, 57.7 fueron gobiernos civiles. Quiere decir que hay un 23% de lo que se firmó que es ilegítimo porque lo firmaron gobiernos golpistas. Pero además de que lo firmaron gobiernos militares golpistas, nos hicimos socio con un gobierno militar golpista, el de la fusiladora. Y además, en cada turno de los procesos militares, el país quedó triplemente endeudado. Seguimos. En 1975, después del regreso del peronismo en el 73, se concurre al Fondo Monetario porque las arcas con que había dejado la dictadura de la Revolución Argentina, otra vez quebrado y endeudado el país, y pese a toda la política que se había desarrollado en la Argentina, hicieron necesario renovar los compromisos que los militares habían creado con el fondo, y el gobierno de Isabel, ya apretada por toda la situación que se vivía, tiene que concurrir a renovar una vez y a firmar uno nuevo antes del golpe. 1975, ese gobierno concurre dos veces al fondo, y el 18 de marzo del 76, 18 de marzo, concurre otra vez por las presiones que había al Fondo Monetario. Es decir, si quieren atribuirle al justicialismo, pongámosle dos veces, pero repito, era como consecuencia del estado en que se había recibido, ya que a Macri le gusta hablar de la herencia. Después viene el otro desastre, el que deja Alfonsín, con una inflación diaria, donde los precios subían por hora en la Argentina, y se fue seis meses antes. El último ministro de Economía, Jesús Rodríguez, de la Coordinadora, pasaron todos los ministros que usted se imagine y se terminaron yendo seis meses antes, dejando un país absolutamente arruinado. Alfonsín, el que algunos creen que fue el padre de la democracia. Entonces apareció el turno de Menem. 89, 91, 92, 96 y 98 al Fondo Monetario. Por supuesto con Mungibor de Ministro de Economía, con Domingo Felipe Cavallo, con Roque Fernández, con todo lo que ya conocemos de la época del menemismo. Pero repito dos cosas importantes. Cuando fue Isabel, o cuando la obligaron a renovar esos compromisos con el Fondo, era que habíamos salido de la Revolución Argentina. O sea, una deuda ilegítima creada por un gobierno ilegítimo. Y después, un gobierno democrático había dejado el país arruinado y apareció la convertibilidad. Bien, repetimos entonces, 89, 91, 92, 96, 1, 2, 3, 4, 98, 5, si le queremos poner las dos de gobierno de Isabel, 7. ¿Saben cuántas veces se fue al Fondo Monetario? 26. Sigamos. ¿Qué pasó con el radicalismo? Además de lo que le dijimos que nos hicimos socio porque fue un radical, que volvemos a pedir porque Duhón es afiliado radical, porque todo lo que estamos sosteniendo y diciendo es la historia. Ah, quiero agregarle algo más. Cuando se fueron con el incendio y 60 muertos, de la Rúa, otro radical, concurrió Dualde en el 2003. Así que pongámosle uno más. La Unión Cívica Radical fue en 1984, en el 87 dos veces, y en el 88 con Alfonsín. O sea que Alfonsín estuvo cuatro veces en el Fondo, salíamos de otra crisis militar, es, del punto de vista aceptable, no quiso investigar la deuda y la legalizó. Y después agrandó y después terminamos como ya sabemos. En el 2000 aparece la crisis, se cae la convertibilidad. ¿Saben por qué se cae? Porque en uno de los tantos stand-by que se había hecho con el Fondo Monetario Internacional, liquidaron la primera cuota, la segunda cuota, la tercera no lo hicieron y se cayó a pedazos la convertibilidad. ¿Se da cuenta dónde nos estamos metiendo, no? Entonces tenemos cuatro veces que fue Frondizi, una que fue Guido, también radical, ahí hay cinco, cuatro que fue Alfonsín, hay nueve, una que fue de la Rúa, hay 10, nos hicimos socio con un radical, 11, nos volvemos ahora al Fondo con otro radical, 12. ¿Tienen en claro quiénes son los que concurren asiduamente al Fondo Monetario o no? Para que este cachivache de iglesia no hable más pavada en el Congreso de la Nación. Además de esto que estamos viendo, la situación de los créditos del Fondo Monetario son siempre con condiciones. Es una tasa menor que la usura mundial, pero es con condicionamiento. ¿Cuál es el condicionamiento? El mismo de Frondizi. No cambió nada desde el primer empréstito grande al último. Siempre fue igual. Privatización de empresas, liquidación del transporte, etcétera, etcétera. Estamos parados frente exactamente a la misma piedra que el único animal racional que se la lleva no una vez, sino 26 veces por delante es el argentino. Así que no tenemos nada que aguantar ni que esperar para que vaya a cambiar la historia. Ni lo que dice el jefe de gabinete es cierto, que siempre fuimos socios del Fondo, mentira. Durante 10 años de Perón no fuimos socios. Lo que dice Frigerio también es mentira. En todo caso, el abuelo de Frigerio nos llevó junto con Frondizi, a pedir el primer préstamo grande con esta cláusula, le repito, que de Bonifacio del Carril, secreta del ajuste que le pedía el fondo. No cambió nada. De manera que no podemos esperar que con la misma receta tengamos un resultado distinto. No existe un fondo diferente, como dijo Duhamel. Y él lo va a vivir ahora en carne propia cuando tenga que ir 40 veces, si es que sigue siendo ministro, a los Estados Unidos a encontrarse con la francesa y suplicarle que por favor le libere algún peso más. Se ha perdido la dignidad en la Argentina, pero no ahora. En el golpe de 1955, cuando los que no podían ganar elecciones fueron a buscar a los ingleses, y los ingleses contentos, chochos de la vida, apoyando por supuesto la caída de Perón. Por eso Winston Churchill dijo que después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al Imperio Británico. Este gobierno, que le ha pedido a los países vecinos que por favor le manden vuelos a Malvinas para facilitarle la vida a los 3.000 invasores militares y que manejan, entre otras cosas, dos submarinos atómicos. Este gobierno, donde la pareja presidencial duerme en lo de un inglés en la Patagonia. Este gobierno, donde manda a la banda de aeronáutica a tocarle Dios salve a la reina, merecería el respaldo. Sin embargo, Financial Times dice que no se le puede hacer ninguna concesión a Macri y que el fondo no puede ablandarse, que tiene que exigirle al argentino lo que corresponde. Están preparados. Ellos saben que es un problema de tiempo la invasión al continente y quedándose con un pedazo de la Argentina cuando no se pueda pagar. No sé cómo contarle las cosas para que el que está escuchando se dé cuenta de dónde estamos metidos. Miren, juzgaron, hicieron un escándalo, Negri y Amadeo, dos representantes parlamentarios de este gobierno, por los dólares a futuro de Cristina Fernández. Que además, dicho sea de paso, los que se beneficiaron fueron los mismos que hoy son funcionarios que compraron esos dólares futuros. ¿Sabe lo que hicieron ayer? Emitieron 600 millones de dólares futuros. Es decir, no es judicializable, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero son medidas de política económica. Pero Bonadío procesó a Cristina, al ministro Kicillof y a todos los demás, cuando en realidad debería procesar a los actuales funcionarios que fueron los que modificaron el valor del dólar porque ellos habían comprado dólar futuro. Quieren que aceptemos como verdad su programa de negocios. Quieren hacernos creer a nosotros que la concurrencia al fondo es un hecho histórico y que todos los gobiernos han ido. Por empezar, cuando se creó el endeudamiento de los gobiernos militares, la democracia debía haberlos ignorado. Alfonsín no lo quiso hacer y cuando Grifo le dijo que había que hacerlo, lo echó. El padre de la democracia que algunos creen. Alfonsín Fulques. El que tampoco quiso que Balbín fuera candidato a vicepresidente de Perón para terminar con el peronismo y el antiperonismo. Miren, se ha macaneado tanto y se macanea tanto. Se cuentan tantas cosas que no son ciertas que el revisionismo histórico, que nació cuando los fusiladores que quebraron el país mataron gente, fusilaron, encarcelaron y destrozaron la economía, dijeron que Perón era la segunda tiranía, la segunda dictadura, y nosotros dijimos, ¿cuál fue la primera? Rosas. Entonces nos pusimos a investigar a Juan Manuel de Rosas. Ojalá algún nieto nuestro haga otra vez, en este siglo XXI, revisionismo histórico sobre el siglo XX, para saber que los boinas blancas tocaron el timbre y se arrodillaron desde que empezó el Fondo Monetario. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 8:59 minutos, Diego. Bueno, te cuento todo lo que nos quedó en el tintero porque ya estamos para caernos del programa. Hoy, un día como hoy, en el 2010, moría Perlita Schumacher, actriz, escritora y directora teatral, que con ella hicimos, con Julieta Magaña y también Horacio Peña, un programa que se llamó Este es mi mundo por Canal 13, que era un programa infantil sensacional, una idea de María Inés Andrés. En el 2005 moría Viviana Corbato, periodista, escritora y profesora universitaria. En 1950 moría Jorge Rossi, gran locutor, mejor dicho, nacía Jorge Rossi en el 50, falleció en el 2012. En 1925 nacía Néstor Raúl Pipo Rossi, un número 5 de esos extraordinarios, que falleció en el 2007. La voz, le decían, que se escuchaba cuando gritaba. En el estadio lo escuchaban de todos lados. En 1925 nacía Juanita Martínez, que se suicidó en el 2001 con una foto de Marrone en sus manos. Y en el 2014 fallecía Miguel Brascó a los 87 años, por una ACV que lo tuvo 3 semanas internado. ¿Sabemos por qué hoy es el Día de los Medios de Comunicación Social? No lo busqué. ¿O sea que lo vamos a morir sin saber? No, mañana te lo cuento. ¿Por qué mañana? Contámelo hoy. Y porque no llego a buscarlo en la computadora y nos van a echar del aire. Búscalo, contámelo. ¿Qué tenés, Enrique? Bueno, continúa la disputa del ATP 1000 de Madrid. Se va a presentar en la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro lo va a hacer ante el serbio Dusan Lajovic, que había eliminado al francés Richard Gasquet en la ronda anterior. Y ayer también jugó el Barcelona, el partido pendiente que tenía por la Liga en su momento, jugando la Copa del Rey, no se disputó este partido. Entonces se jugó ayer, ganó el Barcelona 5-1, cerrando invicto toda la serie, todo el campeonato terminó invicto el Barcelona. Uno de los goles lo convirtió Messi, que llegó a 34 y bueno, fue el goleador del campeonato, o el pichichi, como le dicen los españoles allí al goleador del certamen. Ese fue Lionel Messi, que tuvo 9 goles más que Cristiano Ronaldo. Nos llamamos América por Américo Vespucio, un navegante que en 1499, un día como hoy, publicó las cartas geográficas de lo que hoy es el territorio americano, es decir, marcando el camino a lo que iba a ser América, 1499. Y en 1508, un pintor renacentista italiano comenzaba uno de los trabajos más impactantes. Buonanotte comenzaba a pintar lo que son los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano, una obra excepcional y espectacular que tiene el santo lugar de la Iglesia Católica. Se funda la Liga Argentina Naval en 1933, empieza a funcionar en el 73, 1933 la Liga Naval, y 1973 empieza a funcionar la Universidad Nacional de Entre Ríos de San Juan y de San Luis, creada por el gobierno de Isabel Perón. Mejor dicho, creada por el gobierno peronista, que se inauguraron durante Isabel, fue creada por Perón. ¿Qué nos queda para terminar? No averiguaste nada. No llegué a aprender ni la computadora. Qué cosa. ¿Cómo te negás a festejar el día? No, es que no existe este día. No sé para qué lo hicieron. Bueno, mañana lo seguimos. Sí, los medios de información que no informan nada. Actualmente los noticieros parecen un programa de chimentos de los que hace Real. Es cierto. Es horrible lo que hacen en los noticieros. ¿Y lo que hacemos nosotros, no? No, nosotros damos información. Y opinión. Estos muchachos encima se gastan entre ellos. Ay, qué feo te queda eso que te pusiste hoy, qué lindo, qué peinado te hiciste. Y las noticias no existen en los noticieros. A propósito de información, ¿qué sabe usted, Miguel? ¿Quién se queda con Scocco, River, Independiente o Racing? ¿Cómo? ¿Quién se queda con Scocco, River, Independiente o Racing? ¿Por qué? Y porque Scocco está peleado con Gallardo. Pero eso me venís diciéndolo el otro día. Sí. También dijiste que se iba el presidente independiente. Bueno, y al final no se fue, sí, está bien. ¿Qué pasa con la fuente de información tuya? No, es que yo tenía... Es que no les pasa un mango, entonces le pasa carne podrida. Claro, exacto, exacto. Pero no, esto es serio. Coco no está muy enfrentado con Gallardo porque no lo está poniendo. Hoy, de hecho, no juega de titular. Así bueno, que no sé cuándo va a aguantar. El representante de Fernando Hidalgo, creo que es el representante de Scocco, fue a pedir a las autoridades de River que defina la situación de él, porque quiere jugar Scocco. Nos tenemos que ir. El que país, más plata ponga, se lo lleva. El país, con el gobierno de Macri, tocó fondo. Fondo Monetario Internacional. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Pusimos por varón y por guapiar, el mano no era más, y hoy este apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio que se mano no era más. Soy tu padrino que te viene a hablar, soy el